GNU Linux, pero bueno, porque también hay software privativo para GNU Linux, o sea, no todo lo que está sobre el sistema es libre, y puede que en algún momento necesitemos hacer uso de ello. Esto, pues, en principio es ilegal, así que pues no fomento su craqueo, pero bueno, si la necesidad ética está por encima del mal ético que puede suponer para la empresa, que craquee es un determinado driver o lo que sea, pues yo lo craquearía sin ningún tipo de problema, ¿no? No sé. Quizás un driver para mandar un mensaje SMS de vida o muerte a no sé qué, pues se craquea y ya está. Incluso el bot hace una peli, porque si lo necesitas con tanta urgencia, pues da como para un guión, ¿no? Pues otro tipo de cosas que puedes utilizar este tipo de técnicas son para hacer ingeniería inversa de herramientas de ataque o exploits que ha podido utilizar un atacante. Pasó por ejemplo con la vulnerabilidad de SSH versión 1, que bueno, el SSH era un protocolo súper seguro, estaba ahí muy extendido, era la revolución. Todo el mundo se olvidaba de Telnet y de RSH y se usaba pues a diestro y siniestro, hasta que se descubrió que la versión 1 tenía un fallo de implementación. Cuando empezaron a producirse los ataques de SSH versión 1, se detectaron un montón de servidores comprometidos e incluso se detectó el exploit dentro de esos servidores comprometidos. El problema estaba en que quien programó el exploit también utilizó una herramienta para cifrar el binario, entonces el exploit estaba protegido con contraseña y además estaba ajustado totalmente, con lo que no se sabía muy bien pues cómo funcionaba la herramienta. Es decir, si tenías la contraseña y pertenecías a la élite de underground, podías utilizar el 0D y atacar servidores con SSH, pero no sabías muy bien qué estabas haciendo. Entonces, bueno, determinados expertos en ingeniería inversa, crackers, etcétera, pues hicieron ingeniería inversa de un ataque, o sea, que también puede ser para los buenos de las películas de Antena 3 de las 3 y media de la tarde, ¿no? Entonces, o sea, que para los buenos de la película de siempre también puede valer saber este tipo de técnicas. Y para lo que uso yo sobre todo es simplemente para divertirme, ¿no? Aprendes bastante de sistemas, de cómo funciona un binario por dentro, de por qué una cosa puede fallar, qué cosas te hacen una violación de segmento y ese tipo de cosas. Así que solo para divertirnos también podemos crackear. Herramientas que suelo utilizar, pues sobre todo volcadores. Hay una cosa que yo no sé si técnicamente se llama así, pero yo suelo hablar de ello, que es el análisis en frío y el análisis en caliente de un binario. Si por ejemplo tenemos un binario que no sabemos muy bien lo que hace, lo primero que deberíamos hacer es un análisis en frío, es decir, no ejecutarlo y ver qué hace, ¿vale? Entonces, para hacer un análisis en frío, sobre todo lo más importante es tener un buen volcador para volcar el contenido binario a un formato que podamos entender mejor. Entonces, tenemos volcadores hexadecimales. Para quien se ha girado del hexadecimal, pues igual le da bastante más información y puede saber qué es lo que hace. O volcadores un poco más orientados a el formato ELF, que es el formato estándar de binarios en Unix. Entonces el dump o el OVJDump saben leer las cabeceras, te muestran información escrita para humanos, etcétera. Incluso te pueden desensamblar código, etcétera. Normalmente cuando se utilizan binarios así un poco extraños, que están protegidos, los volcadores lo pasan muy mal, ¿vale? La gente que protege un binario se cuida bastante de que pues este tipo de volcadores puedan dar una imagen más o menos fidedigna de lo que hace el binario en frío. Entonces, muchas veces lo tenemos que ejecutar. Lo vamos a ejecutar, pues eso, usar model Linux, UEMU o cualquier otra cosa que no rompa el sistema como tal. El problema está en que muchos binarios, por ejemplo, dependen, hacen un fingerprint, una huella del sistema y te bloquean el binario para que funcione solamente en ese sistema. Entonces, si lo intentas ejecutar en un entorno emulado, pues no funciona. O también tienen pues sistemas para detectar que están siendo debugueados o cosas así que ya hemos visto. Tenemos visualizadores del binario en un formato más gráfico o más visual, como puede ser el FLS, el KView, y el itself tiene mención especial porque es un proyecto de fin de carrera que ha hecho un alumno de esta universidad, John Fernández, y que bueno, que te muestra de forma gráfica en WX Widgets pues, el binario, bastante fácil de ver pues, cuánto de complejo es el binario. Además pues, tiene una serie de chequeos para cosas extrañas, heurísticas para posibles virus o reinyección de código y tal. Entonces, está bastante bien. Me parece que tiene una página de soporte, así que si te quieres echar un vistazo, pues ni tan mal. Editores hexadecimales, son todos bastante básicos. En Windows hay muchas mejores herramientas para este tipo de cosas. Más que nada porque de la necesidad surgen las herramientas, ¿no? Si nadie necesita craquear, pues nadie necesita una herramienta para craquear en Linux. A la tarde hay una charla que la van a dar Topo y Fatcrack sobre esto mismo, pero en Windows. Y seguro que el ramillete de herramientas pues es brutal. O sea, porque si buscas cracking Windows, pues hay millones de editores, de depuradores, de inyectores de código, de cualquier cosa. Entonces, aquí el editor hexadecimal que más se suele utilizar es el Duke, que es el hermano pequeño, todavía casi sin dientes, del Duke, del Hacker Duke, ¿vale? Que es pues, un editor hexadecimal muy utilizado en el entorno Windows. Ese es el que usaremos. Y luego tenemos diferentes depuradores. Yo todo lo que voy a usar van a ser depuradores de RIM 3, que para lo que vamos a hacer pues nos viene de sobra, pero también habría depuradores de RIM 0 para Linux, ¿vale? Nosotros vamos a usar el LTrace para trazar las llamadas a librerías, a la librería estándar de C, el STrace para trazar syscalls, el GDB para debuguear un programa con el debugger de GNU. Hay otros debuggers de RIM 3 como Zenbis, etc. Hay bastantes frontends para el GDB, DDD, etc. Y luego tenemos también debuggers para RIM 0. Un debugger para RIM 0 se suele hacer pues, si estamos trabajando ya a muy, muy, muy bajo nivel con el sistema y pues, queremos depurar un driver o queremos depurar un troyano que funciona a nivel de kernel o cualquier cosa de esas. En Windows se utiliza bastante, por ejemplo, el Softice. Es como el debugger straight, ¿no? O sea, si tienes acceso al Softice en Windows, haces lo que te dé la gana. En Linux hay intentos de hacer un Softice y de momento, pues hasta hace un año así, la cosa estaba bastante parada, pero parece que ahora ha resurgido. Xerox dio una charla en el Menor Hack, en el Hack Meeting de Menorca del año pasado, precisamente comentando debuggers de RIM 0 para Linux, así que pues, está el audio colgado en la página web del Hack Meeting, si queréis buscarlo, pues ahí está esa información. Bien, entonces, no sé, esto está siendo ya un poco chapa, vamos a empezar directamente ya con las demos y pues así surgen preguntas y hacemos cosas, ¿vale? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Ya lo hemos comentado antes, serials, discos llave, binarios raros, y bueno, un número de serie, pues todo el mundo sabemos lo que es, o sea, se comprueba normalmente al principio o durante la instalación y será más difícil de craquear este tipo de protección, sobre todo cuanto más separados estén en el espacio y en el tiempo. La charla de Xerox del Menor Hack tenía un título que era como estudio del espacio-tiempo, no sé qué, parecía que iba a hablar de física teórica, pero luego realmente era de cracking y fue bastante acertado. O sea, siempre que se separe en el espacio, es decir, que pase bastante tiempo desde que se hace una cosa hasta la otra, y en el tiempo y en el espacio, es decir, que esté lejos en el código, que no sea leo el serial y la siguiente línea ya me pongo a comprobarlo, pues será mucho más difícil de craquear. La lectura del número de serie, su comprobación y la adquisición de los privilegios para empezar a funcionar debería estar separada, ofuscada y separada en el tiempo también, ¿vale? Si tenemos el código seguidito, pues vamos a entender claramente qué es lo que tenemos que cambiar y vamos a modificarlo. No sé si os ha pasado alguna vez de craquear un juego, estar jugando con él y al de 5 minutos se cierra el juego. Pasa, por ejemplo, en la Xbox, en consolas que están chipeadas y así, pues a veces pasa, tienen sistemas pues avanzados, ¿no? De protección, en el que pues, vale, el chip te deja lanzar el juego, pero el juego, una vez que está en ejecución, estás jugando, tú no te enteras, pues ahí hace una comprobación. Ha separado en el tiempo la comprobación de que es un juego válido o que es un juego con un número de serie correcto o lo que sea. Pues ahí nos ponen las cosas más difíciles. No vas a estar debugueando, echar una partida de 25 minutos hasta que eventualmente se salte a la rutina en la que se compruebe en serie, ¿vale? Es mucho más difícil que si se compruebe. prueba al principio. Entonces, bueno, cuanto más separados estén el espacio y el tiempo, más difícil. Y cuanto más ajustado sea el código de comprobación, pues mucho más difícil. Y vamos a ver una paradoja un poco extraña en que el código generado en ensamblador por el programador es mucho más fácil de debuguear y de desensamblar y de depurar que código de alto nivel. En Windows, por ejemplo, Visual Basic es más difícil de depurar que C, porque Visual Basic utiliza T-codes, hace cosas raras, etc. Tiene una especie de intérprete dentro, o suena lo de la DLL que hace falta para que funcionen los binarios de Visual Basic y tal, pues por ahí vienen un poco las cosas. En Linux pasa lo mismo, un código en C++ que utiliza un montón de librerías o lo que sea, pues igual es mucho más fácil de programar, haces crear ventana, mostrar diálogo y ya está, pero luego a la hora de depurarlo pues es muchísimo más difícil, ¿vale? En el ensamblador, prácticamente el programador está haciendo lo mismo que luego lo que vas a obtener tú con el OBJDAMP o con cualquier cosa, además con la ventaja de que el ensamblador programado por una persona es mucho más fácil de entender que el ensamblador generado por un compilador, ¿vale? Sobre todo si ponemos optimizaciones o mega análisis, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, haces un hola a alguien, el típico programa que dices, ¿cómo te llamas? Juan, hola Juan, ¿vale? Y tú has definido una variable que se llama nombre, desensamblas y no ves ningún acceso a memoria, ninguna historia ni nada. El compilador ha visto que utilizas una variable y que justo además, después de rellenarla, la estás usando y dices, ¿para qué voy a usar una variable si puedo apilar ese valor y recuperar? ¿Vale? Pues ese tipo de cosas a veces chocan. Tú tienes el código fuente, tienes el código binario, los comparas y no tienen mucho que ver. Pues ahí pues, tenemos que empezar a pensar en cómo piensan los compiladores y cómo piensan los procesadores de código también. Entonces, bueno, vamos a hacer una serie de demos. Ya os digo que aquí ya ponemos el cartelito de warning porque no tengo muy claro que vaya a funcionar. ¿Vale? Entonces, algún margen de maniobra. ¿Se ve bien? ¿Pongo más grande? Sí, perfectamente. Ya, igual vamos a la óptica. No sé. Vale, demos serias. Sí, voy a enseñar primero el DC. ¿Qué? Y vamos a craquear primero el ensamblador. Vale. Bash.c. Bien, este código C, pues, trivial, ¿no? Tenemos una contraseña que es top secret y tenemos otra variable input que va a recibir pues, la entrada del usuario. En principio solo vamos a mirar 10 caracteres, este código tiene un buffer overflow, no lo vamos a obviar, ¿vale? Y lee la contraseña, si la contraseña y lo que me ha pedido el usuario coinciden, entonces ponemos OK a true y si todo está OK se computaría el juego y si no sacaría un mensaje de no registrado y saldría, ¿vale? Código relativamente fácil de entender. Esto mismo en ensamblador, bueno, o algo parecido en ensamblador, sería así. No sé si sabéis ensamblador para Linux, pero bueno, es muy fácil de entender el ensamblador para Linux. Conocemos la arquitectura IA32, ¿no? 386, 486, 586, etc. Tenemos EAX, EBX, FX, EDX como registros más o menos del propósito general. Y esos son los que se suelen utilizar en Linux. En Linux todo funciona a través de syscalls, de llamadas al sistema, ¿vale? Entonces, Linux puede tener una complejidad muy grande, pero como servicios que nos da el kernel, pues en principio hay menos de 256. Entonces, pues son todos servicios muy primitivos. Write, escribir, en un fichero, ¿vale? Un fichero puede ser la tarjeta de sonido o puede ser hola.txt, ¿vale? O sea, con write podemos hacer prácticamente cualquier cosa. Podemos hacer read, podemos hacer fork para crear un nuevo proceso, etc. ¿Vale? Entonces, cuando queramos utilizar una syscall, siempre vamos a tener que rellenar la carta de lo que vamos a pedir, pues queremos el plato combinado 4, con lechuga, sin mostaza y con lo que sea, ¿vale? Y luego para llamarle al kernel tenemos que poner int80h, ¿vale? Entonces, hasta que no ponemos int80h, el kernel pasa de nosotros, no está haciendo nada y lo único que estamos haciendo es mover datos de un sitio para otro, ¿vale? Entonces, aquí en el comentario que he puesto os digo cómo sería el equivalente a programarlo en C para Linux, ¿vale? Voy a escribir en el fichero 1, que es stdout, es decir, la salida estándar, ¿vale? Este mensaje que tiene un tamaño de este número, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pongo? En EAX, el plato que quiero, es decir, la syscall que quiero, que es la 4, que es write, ¿vale? En MX, el descriptor de fichero. Como voy a escribir la salida estándar, pongo el 1. En ECX, el mensaje que voy a escribir. En EDX, el tamaño, que lo podría haber puesto con número, pero lo pongo así para que sea más fácil de cambiar el mensaje y que me recalcule el tamaño. Luego vemos dónde están los datos. Y llamo int80h. Esto saca el mensaje password, interrogación, por pantalla, ¿vale? Luego, leer la entrada del usuario es bastante más complejo, entonces para no ofuscar mucho el código, lo que estoy haciendo es llamar a las librerías de C. ¿Vale? Scanf, conocemos que funciona en C bastante bien, entonces bueno, voy a llamar a Scanf. Aquí fijaros que en lugar de utilizar, de rellenar las cosas, utilizar int80h, lo que estoy haciendo es rellenar la pila con push, voy apilando las cosas que quiero y luego una call, llamo a esta función, ¿vale? O sea, tenemos dos maneras de hacer las cosas. Uno, la manera más low level posible, la más a bajo nivel, que es con las syscalls, relleno los registros y llamo a int80h, y otra, que es más alto nivel, utilizando la API de C, que es apilo cosas en la pila y hago una llamada a la función. Esta función scanf, en principio no la tengo definida en mi programa, y como quiero utilizar la función de C, pues digo que es una función externa que está en la libc, ¿vale? Aquí arriba me he importado estas dos funciones, ¿vale? Cuando hacemos en C lo de include stdio.h y todo esto, pues viene un poco a este rollo, ¿no? Que se pueden utilizar estas funciones sin que el linker diga que no las encuentre, ¿vale? Entonces, aquí apilo estos dos valores. El scanf-s es el format string este que me dice que tienes que leer un string, ¿vale? Es comillas, tanto por ciento, s. Y el scanf a es una dirección de memoria que tiene un buffer de 10 bytes para que el usuario escriba ahí la contraseña y se va a guardar ahí, ¿vale? Si os fijáis, aquí pongo primero el tanto por ciento s, que sería el scanf s, y aquí después el scanf a, y aquí los pongo en orden inverso porque la pila funciona en orden inverso, ¿vale? Los comparo, y ahora aquí lo que estoy comparando es lo que me ha metido el usuario con una constante que tengo por aquí, que es secret, que es precisamente el secreto que teníamos en C, ¿vale? Llamo a comparar strings y esta función pues funciona a su bola y me deja en IAX un valor, que es el valor que devuelve el strcmp. ¿Strcmp en C cómo funciona? ¿Alguien podría decirlo? Compara byte a byte, ¿no? Compara dos cadenas y devuelve 1, 0. Vale, o sea, si tenemos 0 como salida, es que los strings son iguales en todos los caracteres, ¿no? Y si tenemos distinto de 0, pues nos da una pista de en qué son diferentes. Entonces, bueno, aquí lo que estoy haciendo es comparo EAX, que es donde me ha dejado string compare, pues su salida, con 0. Si es 0, el programa sigue, porque aquí tengo un salto condicional que es jump if not equal, saltar si no son iguales, ¿vale? Entonces comparo EAX con 0 y si no son iguales, es decir, si EAX no es 0, saltamos a bar, y en bar sacamos un mensaje que dice un registered, pues de la misma manera que sacábamos el mensaje de antes. Y si no has saltado por aquí, continúa la ejecución. Entonces continúa la ejecución y aquí el mensaje OK es aquí se ejecutaría un juego, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si aquí lo pongo un salto, saca aquí se ejecutaría el juego, sigue por aquí y pone un register, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que hacer un poco de espagueti code, de estos, pues que es típico de ensamblador, de haces un salto condicional por un lado, pero luego en algún momento tienes que ver, que poner el salto incondicional, ¿vale? JMP a saco a exit. Y aquí exit, ¿qué es lo que hace? nos va a llamar a la Syscall número 1. El plato primero de nuestro restaurante de Syscalls es la Exis. Salir. ¿Vale? Y entonces, en RX hay que poner el código de error. ¿Vale? Pues, sabéis que en algunos programas lo ejecutas y devuelve cero si todo ha ido bien, o cualquier cosa diferente de cero, pues si no existía el fichero, si no existía no sé qué cosas o lo que sea. ¿Vale? Nosotros vamos a ser educados y vamos a salir con cero, que es no ha habido ningún error. ¿Vale? Entonces, ponemos un 1 en EAX y un 0 en EBX. ¿Por qué esto pone a 0 EBX? XOR EBX EBX. Cualquier cosa XOREada consigo mismo es 0. ¿Vale? Eso lo pensáis un rato los que no os suelen. Pero es así, ¿vale? Entonces, esta es una manera más eficiente que lo que sería, por ejemplo, mob EBX 0, ¿vale? Pero harían exactamente lo mismo, ¿vale? Este tipo de cosas las comento y las codifico no para ir de guay, sino porque luego el compilador hace este tipo de cosas, ¿vale? No va a estar escribiéndolos. Muevo 1 a no sé dónde, muevo 2 a no sé dónde, muevo 3 a no sé dónde. Si tiene que mover 1, 2 y 3, pues lo más normal es que ponga todos a cero, en uno lo incremente uno, en otro hago un cambio de registros y lo incremente después, y empieza a hacer jaleos de esos, ¿vale? Entonces, tenemos que tener la cabeza un poco preparada para este tipo de cosas. Por ejemplo, las multiplicaciones, pues si son por potencias de 2, nunca se multiplica, sino que se hacen rotaciones y cosas así, ¿vale? Si tenemos un número, lo rotamos hacia la izquierda, pues estamos multiplicando por 2, si está en binario, y este tipo de esto. ¿Vale? Entonces con eso pues tenemos que tener un poco de cuidado. Pues bueno, este era nuestro código y aquí dentro de mi programa de ensamblador pues tengo una sección de datos para definir los datos. Y aquí están todos los mensajes que hemos comentado, ¿vale? El secreto, lo del scanf y los mensajes y tal. Vale, entonces este código se entiende más o menos. No tiene tampoco mucho misterio, ¿no? Igual si os lo dan sin más, pues no se entiende nada, pero así pues más fácil. Entonces lo voy a ensamblar. Aquí ya no hablamos de compiladores, porque no, esto no es lenguaje compilable, sino es directamente ensamblador. Le digo que voy a utilizar el Network Assembler, que es software libre. Quiero que me genere un formato de ficheros ELF. Como entrada, que coja ese fichero en el ensamblador y como salida que me dé este código objeto. Me lo ha ensamblado, me ha generado un punto O. ¿Qué le falta al código objeto para ser un ejecutado? Enlazarlo, ¿no? Linkarlo. Aquí vamos a tener que llamar al enlazador de una manera un poco concreta. Si le llamo sin más, ld passasm.o menos o passasm, ¿esto va a funcionar, sí o no? Bueno, si hago la pregunta es que no va a funcionar. ¿Pero por qué no va a funcionar? Ah, claro, no tienes la ruta de las librerías que habías llamado, ¿eh? Eso, he importado dos funciones y no están dentro de mi código. Si enlazo sin decirlo, me va a decir, en tu código, en la línea 21 y en la 30, usas scanf y strcmp y no sé dónde están. O sea, yo voy a enlazar cosas y no sé dónde están. O sea, aquí en el enlazador, lo que le tengo que decir es que me linke contra la librería estándar de C, ¿vale? LC, y luego además, pues como voy a utilizar librerías y historias de estas, quiero que el enlazado sea dinámico. Y aquí ya esto igual lo pongo en los ejemplos o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, siempre se enlaza igual. Normalmente lo que te haces cuando estás programando en el ensamblador es un punto sh, que tú le pasas el asm y él te genera el binario y te dejas de estos, ¿vale? Pero bueno, ya ahora sí que nos lo han enlazado, no ha dado problemas y ya tenemos nuestro passasm, que nos pide la contraseña, hola, un register, ¿vale? Si te mete la contraseña bien, aquí se ejecutaría el juego, ¿vale? Entonces bien, todavía no hemos hecho nada de cracking, solo hemos visto un hola mundo evolucionado, hormonado, en el ensamblador, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haría yo antes de craquear esto? Lo primero de todo, si estoy buscando un serial, vamos a ver si el programador ha sido tan gañán de dejarlo el serial tal cual. ¿Vale? Sí ha sido tan gañán. aquí tenemos unas cuantas strings. Aquí está el string de contraseña, ¿vale? Entonces, este en el primer ejemplo, pues es obvio que sí se craquearía. O sea, yo me haría un for y dices for string in strings de la salida de estos, probar. Al principio le estarás pasando cosas que no tienen ningún sentido, pero igual alguna de estas es, ¿vale? Igual es esta, igual es la más clara, ¿no? Pero imaginemos que nos han puesto como contraseña, aquí se ejecutaría un foco, pues es una contraseña ofuscada con esta analogía un poco, ¿no? O sea, pues parece que va a ser un mensaje, pero a la vez es la contraseña y tal. Pues ese tipo de cosas. O que por ejemplo la contraseña se saque, tienes aquí este string y que se saque cogiendo los impares de esta frase o alguna movida de estas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya tienes como. Si yo fuese un criptoanalista de la Segunda Guerra Mundial, empezaría con esto como texto para empezar a hacer combinaciones, movidas raras, ¿vale? Entonces sería mi lexicón para empezar a hacer lexicón. Entonces, se me acaba de ocurrir, él no lo traía de casa. Y entonces, bueno, como hemos visto, y con esto lo craqueamos. Bueno, no lo craqueamos, simplemente sabemos de qué va la cosa. Segundo paso que yo haría. Bueno, sabemos que tiene strings. Bueno, vamos a mirar qué tipo de binario es. Muchos de los binarios que utilizamos están en USR bin, no son ejecutables ELF, ¿vale? Son strings en Perl, en Python, en un montón de movidas que lo sabes con el VI o con cualquier editor, se entienden, aunque no sepas programar en Python, pues sabes, igual se están comentados, ¿no? ¿Vale? Entonces, con File, pues vemos que efectivamente esto es un binario ELF para 32 bits, Intel 80386, etc. ¿Vale? Enlazado dinámicamente, porque lo hemos visto antes, no es tripeado. Luego comentamos qué es esto. ¿Vale? Entonces, strings y file. No estoy comentando aquí, pues te conectas desde ring 0, no sé qué, lo parcheas y tal, ¿vale? O sea, vamos a hacer cosas básicas. Otra cosa que yo comprobaría, el etrace. El etrace es una traza a las librerías del sistema, ¿vale? Trazamos el programa, aquí ya pasamos la frontera de ejecución en frío a ejecución en caliente, porque ya lo estamos ejecutando. Y lo primero que me dice es que se ha ejecutado un scanf con esos parámetros. En principio, pues serán esta será la dirección en memoria del tanto por ciento S, y esta será la dirección de memoria donde se va a guardar lo que yo escriba. Escribo hola. Mira, aquí ya me está diciendo qué es lo que está haciendo. Compara top secret con hola y devuelve un 1, que no es un 0, está mal, ¿vale? Como nudo, esto no ha funcionado, pero me ha dicho que es lo que está comparando, ¿vale? Así que con esto pues también lo sacaría. Espero que no os desilusione la charla, porque no va a ser todo así. O sea, no va a ser tan fácil como hacer un L-trace y ya está, ¿vale? Vamos a probar ese trace con este mismo programa, y aquí nos saldrá bastante más salida, porque la write que hacemos, las dos write que hacemos y la exit, pues también deberían salir, ¿vale? Entonces, bueno, lanzo ese trace y aquí lo primero que se ha hecho es una execve para lanzar este programa. Se empiezan a leer librerías, historias de estas, se carga el binario en memoria. Todo esto no es mi programa funcionando, todo esto es la bash lanzando mi programa de ejecución, ¿vale? Así que no os ofusquéis con todo esto, todas estas historias, ¿vale? Entonces, a partir de aquí ya empieza mi código. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues precisamente eso, write 1, pues lo que yo había comentado en el punto ASCII, ¿vale? Y fijaos, yo en principio estoy haciendo un scanf y el kernel como tal lo que está haciendo es un read 0, ¿vale? Ahí abajo se ve, es una pena, pero se ve, ¿no? Yo le he pedido una función de alto nivel que es lee un string con scanf. Y él internamente, a nivel de syscalls, lo está reduciendo todo a los 256 platos combinados que tiene y está haciendo una read de 0, 0 que es la entrada estándar, ¿no? STDI. Entonces es lógico que si va a esperar la lectura del teclado, pues está haciendo una read. Entonces yo le pongo, por ejemplo, aquí hola, enter, y continúa. Me ha hecho la read, ha devuelto 5 read, porque ha leído 5 caracteres, los 4 de hola y el enter, y lo siguiente que ha hecho es esta write. Si os fijáis, con ese trace que en principio nos da mucha más información, no sabemos que está habiendo una comparación de strings. STR CMP es una función de C que no necesita el kernel para nada. Entonces no sale en ese trazo. ¿Vale? Cuando comparo dos buffers en memoria, no le tengo que pedir sopitas al kernel, eso lo sé hacer yo. ¿Vale? Lo sabe hacer cualquier programa en Win3. Entonces, aquí, por ejemplo, con ese trazo, que en principio es como más bajo nivel, más vamos a sacar mucha más información, tenemos menos información que en el nivel de trazo. ¿Vale? Así que cuidado con eso, porque a veces sacamos más información así, o a veces sacamos menos información. Entonces, con esto lo único que hemos sabido pues, es que hace un write y que luego me saca otro write. No hemos conseguido saber que hay una comparación de strings. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo primero que haría. Primero un string, luego un file, luego un ltrace y luego un strace. Con eso sabemos un montón de información del binario. Vamos a empezar a trabajar con los volcadores. OVJDAMP es una herramienta que está instalada en prácticamente todas las distribuciones de Linux. Y con menos X nos saca información de todas las cabeceras. Vale, entonces, OVJDAMP menos X nos dice, bueno, que es un L32 y 386, no sé qué. Aquí nos está diciendo cuántos segmentos va a haber, ¿vale? En principio hay estos segmentos, algunos son solo de lectura, serán datos inicializados. Otros son de lectura y ejecución, esto será código. Y estos serán de lectura y escritura, serán datos que modificamos. Lo más seguro que la entrada del usuario se almacenará en memoria en un segmento como estos, ¿vale? Y aquí abajo tenemos las secciones. Las secciones es más, algo más parecido a lo que ha pensado el programador que va a hacer este binario. Y los segmentos es algo más orientado al cargador, ¿vale? Sabemos más o menos lo que es un cargador, ¿no? Es un cargador, cuando tú pones punto barra pass, lo que está haciendo es coge ese fichero en disco, pass, lo vuelca a memoria, lo carga en memoria y pone todas las estructuras en memoria que haga falta para que ese programa funcione bien, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si fueseis buenos programadores de C, que no lo sé si lo sois o no lo sois, cuando necesitaseis un buffer de 10 megas no inicializado, no pondríais un, yo qué sé, char, buffer y entre corchetes, pues 10 megas, ¿no? Porque así se estaría reservando antes de usarlo, ¿vale? Incluso si ponéis corchetes y luego igual a llaves y un montón de ceros hasta 10 megas, el binario va a ocupar 10 megas más. Vale, entonces tenemos que ver la función del cargador. El cargador puede cargar el binario tal cual y ya está, o puede que tenga que hacer más cosas. Cuando nosotros reservamos memoria sin inicializar, el binario ocupa muy poco y luego en memoria puede que ocupe 50 megas porque ha tenido que generar unas tablas y un montón de historias, ¿vale? Pues las típicas intros o las típicas demos que se ven en la Euskal o cosas así, o juegos que son muy pequeños pero luego en memoria ocupan mucho más, o cosas así, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas las hace el cargador. El cargador, si tú le has dicho en el código C que nada más arrancar te reserve un espacio de 20 megas de memoria para hacer tus historias, pues en el fichero no va a poner 20 megas a ceros, pero en memoria sí que tiene que reservar un segmento RW en el que haya 20 megas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí están más o menos las secciones sobre las que estamos trabajando. Secciones importantes, la punto text, en principio tiene el código binario que se va a ejecutar. Punto data, los datos, y punto BSS, que aquí no está, tendría los datos inicializar. El resto de cosas, pues normalmente suelen ser información de debug y tal, menos la PLT. La PLT sirve para el enlazado dinámico, y luego lo objeto, ¿vale? Esto es importante. Y la .got, la global offset table, también es importante. Vale, entonces sabemos pues que aquí además hay un montón de símbolos, con bastante probabilidad se va a llamar a estas dos funciones, etcétera. El código empieza en guión start, que es lo típico para código hecho en ensamblador, etcétera. ¿Vale? Entonces sabemos bastante información de él. Quizá ahora mismo no veáis para qué nos puede valer, pero sacar información nunca está de más. ¿Vale? Lo siguiente que voy a hacer es menos D para desensamblar todo lo que en principio parece código, ¿vale? Esto ya volvemos otra vez a análisis en frío. No lo estoy ejecutando, pero puedo sacar su código. Hago un OVJ dump -d y desensamblo. Nuestro código en el ensamblador empezaba en la parte start, ¿vale? Entonces vamos a fijar qué es lo que ha hecho el ensamblador. El ensamblador nos ha generado este código. Si os fijáis, este código es prácticamente literal lo que yo he programado. Lo único que está un poco cambiado es que cuando yo pongo secret, pues aquí me ponen directamente la dirección de memoria que se va a usar, ¿vale? Pero si yo a cada uno de estos churros de memoria le pongo un valor A, B, C, D y sucesivas, pues voy a tener prácticamente el mismo código, un poco más ilegible porque no tiene semántica, ¿vale? Pero sería exactamente igual. Como vemos, hace una write al principio, luego llama a scanf, luego llama a strcmp, hace una comprobación de eax con 0, y si no, pues salta a bar, si no salta a bar, hace la ok, que hace el write, o sea, es decir, este es nuestro código, ¿no? O sea, no hay nada raro. ¿Qué es lo bueno que tenemos aquí? Que desensamblando el código, vemos que aquí hay una comprobación condicional. Lo primero que podemos probar, por ejemplo, es editar el binario y cambiar esa condición negada. Muchos cracks, por ejemplo, lo que hacen es eso. Craqueas un juego y resulta que con el serial verdadero no te funciona, con cualquier otro sí. ¿Vale? Porque lo único que han hecho es negar una condición. Es en plan, si el resultado de comprobar serial es correcto, entonces hago el juego. Y lo que haces es, si el resultado de comprobar serial no es correcto, entonces hago el juego. Else, hago otra, saco un register. ¿Vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es editar el binario sin tener el código fuente, ir hasta este salto de aquí y cambiarlo, el JNE por un JE, ¿vale? Que es lo contrario, jump y ciqua. Si la comparación ha sido mala, pues entonces saltamos a OK, y si ha sido buena, saltamos a mal. Entonces, para modificar esto, lo que vamos a utilizar es un editor. Vale, el new nos edita este fichero. Bien, entonces aquí tenemos el binario tal cual en el editor. Cosas importantes que se pueden hacer con el view. Como veis, tiene un estilo pues tipo Norton Utilities ahí ochentero total. Entonces, lo que tenemos ahí abajo son las heces, ¿vale? Entonces, si pulso F8, me va a sacar información de la cabecera. Quieto, ¿vale? Entonces, cosas importantes en la cabecera, pues bueno, saber que es un binario, no sé qué, tal. Importante como tal para craquear es saber cuál es el entry point del programa. El entry point es cuando el cargador lance el programa a memoria, lo primero que se va a ejecutar es la instrucción apuntada por el entry point. ¿Vale? Entonces, ¿dónde empieza a ejecutarse el programa? En 0804-81G0. ¿Vale? Que nos dice el view que está en el offset, en disco, 1C0. ¿Vale? Entonces, si yo voy desde el disco, desde el principio hasta 1C0, ahí tengo la primera instrucción que se va a ejecutar. ¿Vale? Sería como el main de C, que es lo primero que se va a ejecutar, lo que esté ahí. Entonces, si ahora yo le doy al enter, el view me hace el favor de saltar a ese sitio. Bien, aquí está el código que se va a ejecutar. Obviamente, si lo vemos en formato de strings, pues no vamos a entender nada. Entonces tenemos que cambiar la visualización, F2, y decimos que nos desensamble el código a partir de aquí. ¿Vale? Desensamblo el código y, sorpresa, tenemos el código que hemos programado nosotros. Mover a EX un 4, mover a EDX un 1, mover a ECX el mensaje pass, mover a EDX el tamaño del mensaje pass, que precisamente son 10 bytes, por eso vemos ahí una A, etc. ¿Vale? Int 80 y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos siguiendo el código y aquí vemos el JNE que queremos cambiar. ¿Vale? Entonces, vamos a cambiarlo dándole a F4 modify, modificar. Bien, yo no me sé todos los mnemónicos de ensamblador. De hecho, no me sé prácticamente ninguno. Me sé el 90H, que es NOP, y poco más. Pero lo bueno que tiene el ensamblador de Intel es que los jumps están todos agrupaditos. Entonces, normalmente, un mnemónico y el siguiente suele ser un jump y el negado. ¿Vale? Entonces, si tengo 75 aquí, podría probar con 76 o con 74. Voy a probar con 74 porque sé que es eso, ¿vale? Pero si no, pues lo probáis. Tenéis dos opciones para que hagamos mucha fuerza, ¿vale? Cambio de 75 por 74 y vemos que en el desensamblado me ha modificado ese JNE por un JN. Como veis, este crack va a tener un tamaño de un byte. ¿Vale? Ni siquiera, o sea, bueno, un bit, casi. Dos o tres bits. Pero es un byte, ¿vale? Es lo que estamos cambiando. O sea que muchas veces el programa ocupa lo mismo porque lo único que se ha hecho es cambiar saltos unos por los negados. le había hecho dos subdate para que me lo guarde en disco, y ahora ya el binario es este, ¿vale? Salimos, y cuando yo ejecute el binario otra vez, si le pongo pues cualquier cosa, me va a decir que aquí se ejecuta el juego, y si le pongo el top secret verdadero, me dice que un register, ¿vale? Simplemente con esto hemos cambiado el comportamiento del binario sin entrar a volver a generar un binario que haga lo mismo o lo que sea, trabajando solamente con el binario, ¿vale? Entonces esto sería el crack más básico que se puede hacer. Vamos a ver qué es lo que pasa con el mismo ejemplo en C. Tenemos este ejemplo que lo hemos comentado antes, ¿vale? Y esto está hecho en C. Vamos a generar el binario en C. Esto me ha generado un pass.c que funciona, pues como tiene que funcionar, ¿vale? Si le pongo aquí cualquier cosa, me dice un register, y si le pongo top secret, me dice aquí se ejecuta un juego, ¿vale? Hace lo que tiene que hacer. Vamos a intentar craquear esto de la misma forma. Entonces el view, paste, me saca aquí el código, y habíamos dicho, GC8 me saca el entry point. Me dice que en 320H está el entry point. Le doy al enter para que salte ahí, le doy a F2 para cambiar a disassembler, y aquí está el código. Bueno, el código en C es obvio que no va a ser igual que en desangrador. Aquí se utilizará mucho más la pila, no creo que haya un int 80H por ningún lado, porque GCC lo que hace es las cosas ordenadas, no va a saltar directamente al kernel, sino que va a pedir las cosas a la librería de C, y que la librería de C pida las cosas al kernel, ¿vale? Cosas importantes, por ejemplo, si hacemos un desensamblado de un binario y tiene int 80H por ahí, será alguien que esté haciendo macarradas, ¿vale? O un virus, o un troyano que ha infectado algo, o código metido por ahí, o lo que sea, ¿vale? Int 80H en hexadecimales CD80, ¿vale? Entonces, si veis, por ejemplo, en un string que se está pasando a vuestra aplicación, que hay cosas raras y de repente hay CD80 por ahí en medio, puede que sea una shellcode, puede que sea un buffer overflow, un ataque que está metiendo código binario para Linux ahí dentro, ¿vale? Entonces, yo no sé los octores, pero CD es int y 80, ¿vale? Entonces, aquí no va a haber CDs 80 por ningún lado, pero bueno, vemos que hace un montón de cosas, no sé qué, tal, y lo que tenemos que buscar son saltos condicionales. Entonces, por ejemplo, aquí está haciendo un text de edx con edx y son iguales, hace un je. No uséis nunca el ratón cuando estéis en el view, porque toma vida propia, ¿vale? Entonces, bueno, voy a salir, voy a volver a hacer las cosas. Enter, F2, disassembler, ahí lo tenemos. Entonces, bueno, lo que habíamos visto es que había un salto incondicional aquí, y lo que podemos hacer es modificarlo con F4 por el contrario, 74, 75, vamos a cambiar el 74 con el 75, y hemos cambiado la lógica del programa para que haga otras cosas, ¿vale? Iba a hacer dos puntos de F4, vale, ya está cambiando. Vamos a probarlo. Y no nos ha cambiado para nada. No lo ha cambiado. No lo has cambiado, no lo has cambiado. Número 23 tenemos puntas. No. A ver, lo que voy a hacer ahora sí es. He puesto 74 otra vez. Sí, sí. 75. Ahora sí no. Voy a lanzar la ejecución, violación de segmento. Aún hemos cambiado, pero no lo hemos hecho muy bien. ¿Vale? Nos lo hemos cargado. Cosa importante que podemos sacar de aquí como conclusión. Si vamos a modificar el binario, es hacer una copia de seguridad, porque probablemente luego, si sobre todo si son las 2:30 de la mañana, no vas a volver a poner. ¿Vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. Bien, como estamos muchos, entre todos sí que nos acordamos lo que hemos cambiado, ¿vale? Además el view, si abres otra vez el mismo binario que el que estabas trabajando, te abre la misma línea. Así que lo tenemos. Vamos a poner otra vez el 74 aquí, guardo, salgo y vuelvo a funcionar. Perdón, está craqueado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Alguien podría intuir qué es lo que ha pasado? Sí, que estamos saltando a una dirección de memoria que no es nuestra. Bueno, que no está asignada al programa. La dirección de segmento efectivamente es eso. O sea, se salta una dirección de memoria que no está mapeada. ¿Por qué se está saltando? Porque hemos modificado un salto a web. O sea, hemos ido al entry point, hemos visto el primer salto condicional y hemos cambiado ese. Sin tener ningún tipo de conocimiento de qué está. ¿Vale? ¿Alguien podría hilar algo más fino y decir por qué está pasando eso? Modificado el que no era. Es obvio que hemos modificado el que no era, está claro. Lo que pasa en C es que nosotros empezamos a poner el main y se empieza a ejecutar el encode, ¿no? Pero si hemos compilado en C con un compilador como el GCC, es muy probable que lo primero que se va a ejecutar en el binario no sea lo que está en main, sino que se ejecutan cosas que están en la sección .init y que cuando termina el main se ejecutan cosas que están en la sección .fini, ¿vale? Hay como inicializadores para que el entorno de ejecución de C esté bien y como finalizadores para que el entorno de ejecución acabe bien. Cosas importantes. Virus y troyanos se meten en fini y en ini y no nos enteramos, claro, estamos haciendo un GDB, ¿vale? Un debugger. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos ido al entry point, que será la sección ini, hemos modificado ahí un salto y encima le hemos fastidiado el entorno de ejecución, la preparación del entorno de ejecución y la navegación. Vale, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Desensamblar el main, no desensamblar el ini, ¿vale? Si miramos con objdump, -d desensamblaba todo lo que era ejecutable. Si desensamblo esto, aquí lo vemos claramente. Bueno, de hecho está haciendo un montón de movimientos. El main está aquí, pero está metido, embebido en un montón de historias que son preparar el frame dummy, los destructores auxiliares, Jamon Start, que no tengo ni idea de lo que es. Start es un pequeño stub para preparar la repetición. Aquí está init, lo más seguro que hayamos modificado cosas de por aquí, ¿vale? No estamos modificando el código verdadero, lo que tenemos que modificar es esto. Entonces, start, espera para el ensamblador. Main, ¿dónde empieza? Main empieza aquí. 0804.83.C4, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Poner un GDB, empezar a debuguear y poner un breakpoint ahí para luego desensamblar esto. Pero bueno, aquí ya lo tenemos desensamblado. Vamos a mirar el código. Este código hace movidas, no sabemos lo que hace, pero luego hace un printf, que es el parto. Luego hace un scanf y luego hace un strcmp, ¿vale? Nos lo está diciendo aquí. Y luego aquí hace una serie de historias y aquí tenemos un salto condicional que está después del strcmp. Este ya sí que tiene muchísimas más papeletas de ser, ¿vale? ¿Sí? ¿Cómo diferencias si un binario que haya sido hecho en Salvador, uno que haya sido hecho en C, uno que haya sido hecho en C++? Esa es una buena pregunta. Si por ejemplo desensamblamos y empiezan a tener cosas como init o fini, es muy probable que haya sido con el GCC. El GCC además deja bastantes marcas por ahí, o sea, si haces un string, ves que hay GCC por ahí, normalmente los binarios pues no se stripean, se quitan todos esos símbolos, pero si está stripeado pues también da bastante la nariz que es eso cuando, por ejemplo, tú miras cuál es el entry point y es una dirección, la apuntas en papel, lanzas el GDB para debugarlo y pones un breakpoint en un sitio en concreto, vas haciendo ejecución paso a paso y ves que el printf está lejísimo, o sea que no está nada cerca de cuando empieza a ejecutarse. O sea, ahí por ejemplo te puede dar una pista de que hay un montón de código que está preparando el entorno de ejecución y que lo más seguro que está hecho en C o cosas superiores, ¿vale? Luego si haces un ltrace te está ya sacando los mensajes a librería que están haciendo. Entonces si hay mucha llamada a la libc es muy probable que esté hecho en C, ¿vale? Y más o menos así se puede ir sacando. Sobre todo si no se entiende nada, es muy probable que no esté hecho en ensamblador, que esté hecho en un lenguaje de atómica. Y ahí nos tenemos que curar un poco más, pues todos. Entonces hemos visto que aquí queremos modificar este salto, ¿no? O que vamos, que podemos intuir que estaría bien modificar este salto, y que está en esta dirección de aquí. Vale, vamos a apuntar esta dirección por aquí, la apunto, 8048443. Esa dirección de ahí, en el fichero, no está en el offset 8048 no sé qué, porque el fichero no tiene 8 gigas de tamaño, ¿vale? Entonces, vamos a tener que ver dónde se copia este binario en memoria y restarle esa base, ¿vale? No sé si se me sigue, os he perdido a todos, o sea, lo que está pasando aquí es que, lo vamos a ver mejor con el view. Yo abro el view, hago un ejercicio y me dice, el entry point, la primera dirección de memoria de la que se va a saltar es 0804-8320, ¿vale? Y el offset en disco es 0320. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Una suma, ¿no? Se está sumando esto, este offset en disco, a la base, se está obteniendo esta dirección. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para conseguir la base? Una resta. Si restamos este numerajo y este, ¿qué número nos da? 08, 04, 8 y 3 ceros, ¿no? Hemos tenido suerte porque aquí no había ni llevadas ni historia. Entonces, vamos a comparar eso. Yo tengo 0804 8443 menos 08048 y 3 ceros. Aquí también hemos tenido suerte porque nos da una resta limpia y nos dice que el offset de este jump está en 443, ¿no? Sí, la resta nos da 443. Entonces, bueno, vamos a saltar aquí, vamos a darle la flecha abajo hasta llegar a 443. Ya está. Ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que efectivamente aquí está el salto. Este es el que tenemos que modificar, no el otro que hemos hecho. Lo voy a modificar. 74x75. Guardo. Salgo. Y ahora vamos a ver si este crack ha funcionado. Aquí se calcula el juego. Aquí no. ¿Vale? Entonces, en C es bastante más difícil que en ensamblador, programar en C es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es lo que, contra qué nos vamos a tener que pegar casi siempre? Contra código bastante ofuscado. ¿Quién lo ha ofuscado? El compilador, normalmente, ¿vale? Entonces, si craqueamos unos cuantos en C básicos, que tengan tres líneas de C, vamos a saber entender qué cosas mete el compilador y nos van a sonar y va a decir, mira, pues este código tiene toda la pinta de ser el fin, ¿vale? Así que no me voy a pegar con él. Este código tiene toda la pinta de ser el init, y así, ¿vale? Y bueno, también os he preparado en este mismo ejemplo en C++, ¿vale? Mi C++ tampoco es muy bueno, si alguien es muy purista de C++ igual vea ahí algún error, pero más o menos la lógica es la misma, ¿vale? Estamos comparando dos strings y tal. Vale, vamos a generar esto, como veis ahora llamar C++ en lugar de la CC. Y vamos a intentar craquear este, ¿vale? Entonces, pasos. Vamos a hacer lo de siempre. Strings, igual se lo ha dejado. De hecho, sí lo ha dejado. Ahí está, top secret, ¿vale? Así lo craquearíamos y ya está. Pero bueno, vamos a hacer un craqueo en condiciones. Pues lo primero que yo haría es un OBJDAMP que nos dé para que me desensamble todo esto en frío. ¿Vale? Aquí vemos finish, vemos constructores globales, vemos más librería, no voy a hacer raras, ¿vale? Y stream, no sé qué, está el main. Wow, esto no tiene main. Sí, ahí está. Vale, entonces aquí, está haciendo cosas bastante más extrañas. Por ejemplo, ¿cómo separamos C de C++? Pues aquí está utilizando librerías dinámicas a saco. Cuando se usa la PLT, se usa librerías dinámicas a tope, ¿vale? Entonces, aquí, pues todos los changeout y todo eso que estamos haciendo, pues tendrá que ver con esto, ¿vale? Bien. vamos viendo un montón de código y tenemos aquí un salto incondicional, vamos a animarnos a cambiar este. Probamos, igual tenemos suerte. Ya os digo que no probamos. Pues vale. Aquí la resta también tenemos suerte porque 80-48 es lo de siempre, siempre se va a mapear aquí, entonces tenemos que saltar al offset 998. ¿Vale? Vamos a probarlo. Ahí lo tenemos, editar 74x75, ahora sabéis por qué me lo sé de memoria, ¿no? 74x75, que siempre son los mismos. Vamos a probarlo. Hola, aquí se ejecuta, ¿vale? Este también está craqueado de forma sencilla. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Buscar el main, ver dónde se está llamando a comparar los strings y cambiar la condición. ¿Qué es lo que pasa en un serial de la vida real? Que no se hace en SPR. ¿Vale? Igual la comprobación de algo con un serial verdadero es una función super rara que vamos a tener que ir debugueando pasito a pasito. ¿Vale? En la demo final que tengo preparada, tengo el XJump protegido con un serial para que no juguéis, y está con una comprobación más o menos parecida a lo que sería un programa comercial. ¿Vale? Eso sí, hecho en C, sin enfuscar, sin nada, o sea que lo vamos a poder craquear. Vale, entonces las series más o menos habéis visto más o menos pues, por dónde va la cosa, ¿no? Hay que buscar jumps, hay que modificarlos, incluso hay que seguir el flujo de ejecución de la comprobación para ver si no siempre se está comprobando con un string fijo. ¿Por qué existen los keygens? Porque un keygen normalmente lo hace un analista de ingeniería inversa, analizando la función que comprueba si el serial es bueno y generando un programa que coja esa función y nada, ¿vale? Yo le pongo hola y en función de eso me ejecuta la función y me genera el serial, ¿vale? Entonces, los números de series se craquean más o menos así. Los discos llave. Bueno, tenemos discos llave o ficheros llave. Puede haber un fichero un poco raro, que se comprueben cosas ahí. Y puede haber discos llave si no tiene un formato estándar. ¿Cómo haría yo, por ejemplo, un disco llave? Lo típico de un disquete ahí raro. Pues como el Linux se puede acceder al disquete en RAW, cojo el disco, lo pongo todo a ceros, o mejor, lo pongo todo a random, para que alguien que tenga que pelearse con él sepa lo que. O sea, no sepa lo que está pisado y lo que no está pisado. Yo aquí el ejemplo que lo he puesto es todo a ceros, para que veamos claramente la contraseña. Si lo pongo todo a random, la contraseña estará en una maraña de cosas raras, ¿vale? Entonces, lo pongo todo a ceros y luego con el view, por ejemplo, voy al offset 35 y pongo una letra de la contraseña. Voy al offset 7012 y pongo otra. Voy al offset no sé cuántos y pongo otra. Voy al offset no sé cuánto y pongo otra. Y con eso genero un fichero del tamaño del disquete que tiene datos en sectores, pero que no cumple ningún formato. Si tú lo metes en Windows, te dice este disquete no tiene formato, si lo quieres montar en Linux tampoco, porque no tiene las tablas X2 o las tablas FAT donde corresponde, ¿vale? Tiene los datos en RAW, ahí a saco. ¿Vale? ¿Eso se entiende? Entonces, para hacer la demo yo del tema este, pues es precisamente lo que es. Es decir, ¿por qué el disquete que teníamos, yo no sé, a finales de los 80 teníamos juegos que tenían un disquete mágico que si no estaba metido no funcionaba? Y dices, bueno, pues me copio el disquete. Copiabas el disquete y no colaba. Y dices, joder, lo habrán hecho con una tecnología especial que tiene un sector que es transparente y no sé qué, no sé cuánto, está. ¿Qué es lo que han hecho? No. Han hecho un disco duro formateado normal y luego en la parte que se sabe que no está ocupada, pero que no está formateada, meten ahí datos. Entonces tú copias con el Xcopy o con el que sea, y lo que está pasando es que está copiando lo que está con formato, pero lo que está sin formato no. ¿Vale? O te pueden marcar un sector como erróneo para que el sistema operativo no lo use y ahí escribir las cosas, cosas así. Hacemos un discopy y tampoco funciona, porque los sectores erróneos no se copian en principio. ¿Vale? Igual utilizando un HD copy o algo así que te copia todo, ahí ya sí que funciona. ¿Vale? Entonces, en Linux lo tendríamos fácil para copiar discos llave, vuelcas todo el contenido de barra de barra de cero a un fichero y copias ese fichero otra vez a otro barra de barra de cero. Ya está, ¿vale? Entonces, el K-File, pues lo he simulado así. De hecho, esto sobra. Así estaría, ¿vale? La contraseña, en lugar de estar dentro del binario, está dentro de un fichero que se va a leer como, o sea, que se va a abrir como sola lectura y se comprueba y ya está, ¿vale? Contra este tipo de cosas que hay que hacer, mucho ltrace y mucho strace para ver si están abriendo ficheros, ¿vale? Siempre que se abre un fichero en Unix, si hacemos un strace, tiene que haber una OPE. O sea, eso es impepinable, no se abren ficheros sin pasar por el kernel. No es como el strcmp, ¿vale? Que se puede hacer sin pasar por caja. Entonces, si hacemos un strace, ahí vamos a ver que está abriendo ese fichero. Entonces, ese fichero es el que tenemos que analizar, ¿vale? Pues craquear esto es trivial. Vamos a ver el otro, que sería, en lugar de un k-file, un fichero llave, vamos a ver algo un poco más evolucionado, que es un disquete llave, ¿vale? Con un disquete formateado en plan raro y tal. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Este es mi programa protegido por un disquete ya. En principio, el file system debería estar en barra de barra F de cero. Pero como este portátil no tiene disquetera, pues lo vamos a simular. ¿Vale? Entonces, yo tengo en local, punto barra F de 0, una imagen de 1 MB/4, que sería el disquete, ¿vale? Y la voy a montar utilizando barra de barra loop 0. No sé si conocéis el tema de los ficheros de loop y todo eso. En Linux tú puedes coger un fichero que sea una ISO, por ejemplo, lo asocias a barra de barra loop 0 y luego lo trabajas con él como si fuese un disquete, pues si fuese un disco duro o lo que sea, ¿vale? De un fichero puedes hacer un dispositivo. Entonces nosotros vamos a hacer que la disquetera sea esta, ¿vale? Barra de barra loop 0. Tenemos una disquetera rara que está puesta ahí, que va a ser un dispositivo físico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Abro la disquetera, solo lectura, y me voy posicionando. En el offset 0 de la disquetera, en RAW, está la primera letra de la contraseña. En el offset 10, la segunda. En el 16, la tercera. En el 18, la cuarta, y así, ¿vale? Y luego, pues, relleno este buffer y comparo, no tenía que haber borrado el buffer antes, comparo y entonces hago aquí, se ejecuta el juego o lo otro, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es precisamente esto. Vamos a compilarlo y vamos a ponerlo en ejecución. Lo primero de todo que tengo es, bueno, aquí tengo mi F de 0, voy a hacer eso mismo que os he dicho. Voy a asociar barra de barra loop 0 a F de 0, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, cada vez que me refiera a barra de barra loop 0, es lo mismo que si estoy trabajando con ese fichero, ¿vale? Aquí en el código, sí, lo he puesto bien aquí, lo voy a volver a compilar porque creo que en casa no me ponía esa barra. Vale, lo he redefinido porque al principio para trabajar trabajaba directamente contra el fichero, no contra el dispositivo virtual. Pues bien, esto lo ejecutamos y aquí se ejecuta el juego. ¿Por qué se ejecuta el juego? Porque en F de 0 que yo he preparado sí que está todo bien, ¿vale? Si por ejemplo abro el view con F de 0, que es lo que tenemos, todos nulos y el string este separado por ahí en los offsets que hemos programado. Si yo genero un disquete cualquiera, seguro que en el offset 0 no tiene una T minúscula. O sea, eso no podría apostar, pero casi seguro que no, ¿vale? 99.9. Entonces, si yo tengo un disquete hecho así, pues esto sería un disquete llave, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para craquear esto? Lo primero de todo, hacer un ltrace para mirar qué open hace, ¿vale? ¿Qué está abriendo cuando hace esto? ¿Por qué funciona? ¿Por qué a ti te funciona y a mí no? ¿Y por qué se le está mirando la disquetera? Bien, aquí no está diciendo claramente qué es lo que está abriendo, ¿vale? No está para nada buscando. Entonces tendríamos que mirar qué es lo que hay aquí. Lo que hay aquí, pues normalmente en un disquete de llave como tal sería barra D barra F de 0. Aquí nos estamos dando cuenta que no está yendo a barra floppy barra un fichero punto txt. Vale, no está entrando por el sistema de ficheros. Está entrando al saco, en el dispositivo físico. ¿Vale? Es como si estamos analizando barra D barra HDA, es decir, a saco. No estamos yendo a barra etc barra contraseñas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ponernos al mismo nivel. Tú accedes a saco a este dispositivo. Yo también accedo a saco a este dispositivo. Sí, sí funciona. ¿Vale? Entonces, nosotros también accedemos a saco. Y aquí tenemos que mirar qué cosas están haciendo. En letra C, pues tenemos la suerte de como esto lo he hecho en C, pues nos está dando aquí todos los offsets que se están mirando. ¿Vale? Y se están guardando aquí. Cosa que yo haría, bueno, aquí es que de hecho nos lo está dando la comprobación, ¿vale? Pero si esto estuviese un poco ofuscado, pues lo que yo haría es sobre todo fijarme que se está trabajando mucho con este descriptor de fichero y tal, y luego se están volcando cosas aquí, etcétera. Lo que yo haría es lanzar el GDB para debuguearlo y que me saque al final de todos estos FRA un volcado de lo que hay en esta dirección de memoria, ¿vale? Quizá ahí está el string que sea la contraseña. Esta protección es la misma que se usa cuando dice que no tienes el CD que no puedes jugar. Es posible, no lo tengo claro, pero es bastante probable que sea así. Normalmente, antiguamente eso en MS-DOS lo que se hacía era que copiabas todo el CD a un sitio y luego hacías que de dos puntos sea una carpeta y chapuzas de esas, ¿no? En Windows me parece que también se sigue haciendo. Lo único que está comprobando aquí es que no está accediendo tanto al dispositivo a saco, ¿vale? Sino que está diciendo que en el dispositivo físico CD-ROM tiene que haber ese fichero. Si no, no tienes el disco como tal. El CD-ROM ese también se puede preparar de tal manera que tenga datos en cosas no formateadas. Es decir, tú generas una ISO, ISO 9660, un fichero que cumpla ese estándar, y copias cosas en offsets en concreto. Entonces se puede hacer así. Sí que podría hacerse así, aunque no te digo que para el Quake 3 no sé qué, Arena, esté hecho así, ¿vale? Pero se podría hacer así. No, en Windows todavía hay bastantes juegos que lo siguen utilizando, una cosa parecida, no sé, por ejemplo hay uno que se llama el Star Force, que, bueno, o sea, un tipo de contraseñas y demás, lo utiliza el Fahrenheit, un juego pues que ha salido hace meses. Entonces el rollo es, tú si quieres craquearlo, tienes que meterle el crack y demás, y además tienes que utilizar una especie de pseudoimagen de disco que ocupa unos bytes, sin más, y que es eso lo que lee. Entonces tienes que tener un proceso aparte con aquello cargado en memoria y en base a eso se lo lee. Es muy bonito el tema este. O sea, yo por ejemplo aquí tengo un fichero de 1 mega con 4 desde que estoy utilizando 9 bytes. ¿Qué es lo que ha hecho el cracker? Un fichero de 9 bytes. ¿Vale? Sí. O sea, o de los que haga falta para que los offsets funcionen. Entonces, ahí se ha visto que hay alguien que ha ido desensamblando, que ha ido mirando, se está leyendo esto, voy a generar un fichero el menor posible para ser más pro. Que cumplan esas opciones y ya está. ¿Vale? O sea que este fichero que yo tengo aquí, que es el disquete entero, 1 mega con 4, podría ocupar exactamente 32 bytes. ¿Vale? Porque yo solo salto hasta los 72. El resto son ceros, no vale para nada. Entonces, un cracker de este programa que lo hiciera guay, pues generaría un FD crack que sea solo de 32 bytes, que es lo que hará supongo el del Fahrenheit. Habrá visto que solo se está leyendo esas cuatro cosas y te las genero. De hecho, lo que suelen hacer cuando trabajas las ISOs esas suelen ser imágenes de un DVD que realmente se ocupan los cuatro, o sea, con sus giras del DVD, pero en Windows sueles usar la compresión de Windows para que solo te ocupe el disco 600K. Pero si es una imagen entera de todos los ficheros para que sea binario de DVD para que no se encuentre. Si haces una copia de arrastrando ficheros que aún no encuentran los. Claro, sí, o sea, es que el DVD como tal puede ocupar un montón, pero luego al hacer una ISO, pues todo un poco. Tienes que escribir una imagen binaria exacta de lo que habría en el contenido accediendo físicamente. Eso es que no es accediendo a través del sistema de ficheros. Sí, soy Ana Fobrilla. Sí. En el Silicon Valley que ha salido, ¿por qué te salía dos veces top secret, top secret, he seguido? Porque, como ya os he comentado al principio, hay buffer overflow en todo el rato, en el scanner. Entonces, el barra cero del top secret... ¿Qué hiciste en el barra cero? Aquí estoy leyendo solo 9 bytes. Y esto ocupa 8 y el barra cero. No, de hecho ocupa 9, el barra cero no, claro. Entonces, te pones top secret y luego empieza el siguiente string. Pero como estoy haciendo una comparación con solo los 8 primeros, esto es un buffer. Estos ficheros se podrían craquear, por ejemplo, sobreescribiendo el siguiente string, sin saberlo. O sea, pones dos strings de 9 bytes seguidos, como nombre, y entonces te comparan. O sea, lo podríamos hacer en los anteriores, en este no. Pero sí. Si yo, por ejemplo, los anteriores ponía pastel y luego ponía, por ejemplo, tops yo qué sé, morcillas, lo que estoy haciendo es, en esto estoy metiéndole el input, pero como he escrito más de 9 bytes, aquí se está escribiendo en el siguiente. Cuando se hace un string compare de este offset con este otro offset, está corriendo, ¿vale? Vale, entonces, ¿contra qué nos tenemos que pegar con esto? Tenemos que hacer un debugging paso por paso para ir viendo lo que se hace. Si queréis lanzamos el CDB. Lanzo un CDB y lo primero que yo haría es poner un breakpoint en la función main. Esto funciona porque estamos en un mundo de Play School, ¿no? O sea, de craqueo fácil. Nadie deja los símbolos apuntando a main en sus binarios. O sea, haces un break main en el LS y te dices sí. Hace muchos años que no tengo el símbolo del main en mi código, ¿vale? Entonces, bueno, esto funciona porque es así. ¿Cómo lo podríamos hacer bien? Ponemos un entry point en el... O sea, ponemos un breakpoint en el entry point y vamos dando next hasta que veamos que sale el código que nosotros queremos, ¿vale? Más rollo, pero bueno, no hay más. Vale, ponemos un breakpoint en el entry point porque sabemos que hasta ahí va a saltar o a partir de ahí ya puede hacer mil movidas. O sea, puede saltar a segmentos de datos si les cambia la protección y movidas. O sea, puede hacer mil movidas. Si está el binario muy ofuscado, puede hacer lo que sea. Vale, entonces yo le pongo el breakpoint ahí, le doy run para ejecutar y me para ahí. Me dice breakpoint en 0804 844A. Como ya sabemos hacer la resta esta de memoria, sabemos que estamos en 44A en el fichero. ¿Vale? Ahí está el main. Hago un disassemble y me desensambla este código. Y ahí vemos que hace una fopen y que va haciendo un montón de f6. Estamos viendo que está trabajando con FP, así que es muy probable que esté trabajando con la PIN. ¿Vale? Que esa variable que nosotros habíamos puesto como input no sea input, sino que esté trabajando con la pila. Podemos poner un breakpoint cuando acaben los F6. Ahí han acabado. Una pregunta, ¿por qué mete tanto NOP? ¿Por qué mete tanto NOP el programa? O sea, que no opere. Aquí al final, sí. Para alinear. Igual esta función tiene que estar alineada a 16 bytes o a lo que sea. Entonces, pues pones un código y cuando ya acabas, pues dejas, ¿no? Por ejemplo, si tienes que escribir unas cuantas frases en una hoja, todo lo que dejas en blanco, el compilador lo dejaría en dos. ¿Vale? O sea, aquí nunca se va a saltar, en principio. Esto es lo que se conoce como cavidades. Si hay una buena piscina de nops, un virus se podría copiar ahí sin incrementar el tamaño de disco. ¿Vale? En principio, si la lógica del programa está bien, nunca se saltaría esta NOP. Esa NOP está puesta ahí de relleno, nunca se va a saltar ahí. Ahora, si yo empiezo a hackear por aquí movidas y consigo saltar esta dirección, pues si he metido código ahí, pues está bien. ¿Vale? lo que hacen los virus normalmente que utilizan cavities es no solamente buscar nops, no, es el 90H repetido un montón de veces, 90, 90, 90, 90, no buscas el patrón, ¿vale? También puedes buscar ceros. Buscas un montón de ceros, por ejemplo, alguien ha sido tan gañán de copiar el icono del programa dentro del ejecutable. Bueno, que no es algo muy gañán, puede ser una funcionalidad. Y resulta que de las 10 primeras líneas es un fondo de negro, o a fondo, lo que sea. Y tienes ahí un patrón repetido un montón de veces. Vamos a suponer que es una cosa más real. Es un fondo azul clarito de pantetone, no sé qué, no sé, ¿vale? Pero es un patrón que se repite siempre, que es el 211, por ejemplo. Pues eso también es una cavidad. Porque si yo detecto esa cavidad, me copio ahí, y lo que hago es, nada más ejecutar mi memoria con el cargador que me lanza a memoria, salto a mi código se ejecuta, y luego la última parte de mi código lo que hace es restaurar los 211 que había ahí, el binario original funciona, ¿vale? Y mi código se ha ejecutado. Pero bueno, eso ya es una charla de virus, no de cracking, pero iría más o menos por ahí las cosas, ¿vale? Los nops se hacen para alinear y para que te queden tamaños estándar, y se utiliza mucho para este tipo de cosas. Entonces, bueno, aquí el crack, lo que podemos hacer es cambiar este JE, lo de siempre. Si queremos saber qué está pasando aquí, pues yo lo que haría es poner un breakpoint por aquí, más o menos, y mirar que se está trabajando sobre todo con MP menos esto es un número negativo, ¿vale? Pues podríamos mirar en la pila en MP menos no sé cuántos, a ver qué es lo que se ha escrito ahí. Y igual están la T, la O, la P, la S, la E, tal cual, ¿vale? No lo vamos a hacer porque voy un poco petado de tiempo, pero era como ejercicio para el lector, ¿vale? Luego sí que vamos a estar trabajando con la pila y todo eso en la demo final, así que pues lo hacemos, ¿vale? Bien, puede complicarse si el disco llave no tiene formato estándar, es precisamente el caso en el que estamos trabajando. Nuestro disquete no tiene formato, están los sectores en RAW, ¿vale? Y ya está. Bien, sin más. Binarios complejos, aquí es cuando las demos no funcionan porque el cifrador mejor para Linux que hay en estos momentos es el Burnite, y el Burnite no funciona en kernel 2.6, ¿vale? Entonces, si cifráis algo con el Burnite, que sepáis que la gente que tenga el 2.6 no lo va a poder ejecutar. Entonces, con binarios complejos que estén empaquetados, ofuscados o cifrados, lo que hay que hacer es desempaquetar, desofuscar y descifrar. Obvio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esto? Pues, lo primero, análisis estándar, file, strings y todo esto. Siempre lo repito, pero mucha gente sabe de una clase, de una charla de este tipo de cosas, y lo primero que hace contra un binario es lanzar el view y lanzar el CDB. Bien, vale que sea el puño más fuerte que te sabes y la patada más fuerte que te sabes, pero muchas veces se llega antes a los sitios con las cosas fáciles, ¿vale? Y con lo otro también se puede craquear, pero hay que dar un rodeo de cojón. Entonces, con file lo primero que tenemos que saber es si es un binario como tal. Puede que haya binarios que se ejecuten, que los cargue el loader y funcionen, que no sean ELF, ¿vale? Que sean otra cosa rara, o que estén utilizando trucos de los ELFs o lo que sea, ¿vale? Con strings hay veces que los empaquetadores, sobre todo el UPX, Burnite y todos estos, dejan strings de firma diciendo esto ha sido empaquetado con UPX versión no sé cuánto, ¿vale? Así que no os peguéis directamente con el CDB. Está claro que alguien puede generar un binario con el UPX, luego ir a esos strings que pone UPX no sé cuántos y poner el cifrador Manolo versión 74, ¿vale? Y después te vuelves chiribita buscando en Google ese cifrador, ¿vale? Que no existe. Entonces, no siempre los binarios se quedan los strings. Una cosa para hacer seguridad a través de ocultación es precisamente eso. Tú le dices, packet with UPX versión 0.4 beta. Y se baja esa y resulta que está hecha con otra. No le funciona, no le funciona, y dice, joder, si es UPX, es fijo que es UPX porque está generando un fichero temporal donde lo genera el UPX, no sé qué tal, pero le has metido la versión y ha caído con un chico, ¿vale? O sea, esto hay que tener un poco de cuidado. Entonces, para el tema de los binarios, pues aquí tenemos el mítico pass.c. Una cosa que tiene UPX, por ejemplo, es que no puede comprimir lo que ya está bastante comprimido. Entonces ese pass.c que habíamos generado ocupaba 8k, así, no lo podía comprimir más. He hecho un truco bastante vil, que es, le he metido ahí un string, o sea, un array que ocupa... Mira, ahí por ejemplo hay una cavity de 376, que podría utilizar un virus para hacer cosas. ¿Qué es este string? Este array. Pues es el logo de Linux guardado en fichero en formato .c con el link. ¿Vale? El link que puede generar el struct que haría falta para utilizar este programa. ¿Vale? Pues, ahí, si alguien ve patrones en números muy hartos, quería... No creo que nadie tenga todavía, pero dentro del pass de ese está. Funciona tal cual, top secret, todavía. Y aquí tengo el paste.upx, que es eso mismo, comprimido. Si os fijáis, el factor de compresión ha sido bastante grande. El paste con el tux dentro va a 206k y con el upx 25. ¿Vale? Este pass.c, ese pass normal, tiene una serie de segmentos, una serie de historias, el otro de UPX tiene otras diferentes. ¿Vale? Voy a utilizar el itself para que... Falta 10 millones. Vale, se ve claramente que está con WX widgets, pensaba que las había instalado. Ah, mierda, ya sé. Me bajé las 6, pero no las 4. Bueno, que haya la trampa de las librerías. Vamos a mirarlo con el otro JDAM. O bueno, igual por utilizar más push y tres casi. Con el OBJDAM, si miramos todas las cabeceras de uno, pues nos da esta información, nos dice que tiene todos estos segmentos, que tiene todas estas secciones, tiene .text, .fini, .rawdata, read-only-data, constructores, ABSS para datos sin inicializar, tiene una pinta de ser algo en C++. Si miramos esto mismo para la versión UPX, pues veis que el binario es bastante diferente. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene el UPX? Pues lo más seguro que tengo un pequeño stub, un pequeño código lanzador, que se está ejecutando aquí, y el binario antiguo lo ha metido en una sección de datos. O sea, entonces lo que hará es copiar el binario antiguo a memoria, desempaquetarlo en memoria, ejecutar. ¿Vale? Por eso tiene un montón menos de complejidad aquí. Ahora, si nos ponemos a hacer un análisis como los de toda la vida, abro el UPX, miro la cabecera y, bueno, primero se está cargando ya lo de 0804 que sonaba. Aquí vemos ya que no se está cargando el 1, es normal. Esto es raro, ¿vale? Además aquí el salto es súper largo. Vamos hasta aquí, desensamblamos. A ver lo que hace esto, ¿vale? Habría que ir analizándolo poco a poco. Entonces, cosas que podemos hacer con un UPX, vamos a hacer un ltrace. Y el UPX está barreado para que el ltrace no funcione. ¿Os acordáis de lo que os he dicho que el análisis estático pues está bien, pero hay veces que les fastidia? También en los análisis dinámicos también se les fastidia. A ver si con ese ltrace cuela. Mira, el trace se ha colado, como estamos preguntando sobre el kernel. Aquí estamos viendo que hace cosas. Y bueno. Esto sería nuestro código. Llama password y ya está. Vamos a ver si aquí vemos algo más. Mira, el tema este de que aparezca una read y 7 ELF una vez, pues está bien, pero que aparezcan dos veces es algo extraño. ¿vale? Entonces aquí ya podríamos mirar más cosas. Bien, vamos a dejar los de historias. Y aquí vemos con strings, que es lo primero que os había dicho que había que usar. Pues esto, que está hecho con un VX, ¿vale? Si estos strings se quitan, este de aquí me parece que es la firma que no se puede quitar si no no funciona. Pero bueno, si también se quita por lo que sea, porque se modifica el código, es bastante típico encontrarnos con un VX muchos strings pero cortados, ¿vale? Este tipo de cosas. Hay strings que empiezan y acaban y tal, pero que ha metido barra ceros por ahí, ¿vale? Para buscarlo o lo que sea. Entonces, si lo veis así, algo así, pues tiene bastante pinta de ser VX. VX es un compresor, no es un cifrador. Entonces, es como si tenemos algún zip. Si yo le paso un zip a mi madre, para ella estará cifrado. Porque no sabe usar el WinZip ni sabe usar nada, ¿vale? Pero si se lo paso a alguien que sabe usar el WinZip, lo destipea y usa, ¿vale? Entonces, aquí con un VX pasa lo mismo. Si yo paso un VX a alguien que no sabe lo que es el VX, el binario está cifrado. Ahora, si identificáis que es el VX, no hay nada más que lanzar el VX con menos D para descifrar, o sea, para descomprimirlo, y el binario, ¿vale? No tengo instalado, pero bueno, sería así. Vale, como veis, pues, la charla de los ojos no se puede descifrar. Pero bueno, esto se descifraría así tan fácil y ya está. Más cosas. El Burnite nos cifra, ya en serio esto, nos puede hacer un fingerprint del programa para que solo funcione en este PC, nos puede protegerlo con una contraseña, nos puede hacer un montón de cosas, pero solo funciona en el 2.4, ¿vale? Entonces, si hago un hola.pass, hace cosas raras y al final el sistema lo termina matando, ¿vale? No funciona. Pero os recomiendo que le echéis un vistazo al Burnite, que bueno, en un entorno de pruebas, si os da tiempo a prepararlo, a mí no da. En el 2.4 pues lo miréis. Para descifrar el Burnite tenemos el Burning Hell, que lo que hace es un ataque de fuerza bruta con el John the Ripper contra esa contraseña que puede tener el binario, ¿vale? Y una vez que tenemos la contraseña correcta, sabe descifrar todo el binario y generar un binario sin el Burnite, ¿vale? Entonces, La conclusión que tenemos que sacar de esto es que el paso más importante para un binario complejo es identificar si está utilizando una herramienta estándar, ¿vale? Nos bajamos un juego el Unreal Tournament 2006, Academic Edition, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Muy probablemente el programador de ese juego no haya programado la protección. Se haya externalizado eso, ¿vale? Se haya pedido a una empresa que hace protecciones, porque la gente que hace multimedia no sabe de seguridad, la gente que hace seguridad no tiene idea de multimedia, no sé qué, un montón de historias. Nadie puede ser experto en todo. Bueno, si lo eres, pues vas a poner una pasta y vas arriba de trabajo, ¿no? Pero normalmente es que suele hacer las cosas separadas. Entonces, normalmente esto se externaliza, se externaliza a empresas que se encargan de hacer esto, y las empresas pues tampoco no son chillidas, o sea, no tienen que reinventar la rueda en cada protección de cada juego, ¿vale? Entonces hay un montón de cosas que huele, esto lo ha hecho la empresa tal. Es obvio que si esa empresa luego al de dos semanas encuentra el juego craqueado, pues tendrá que mejorar, ¿no? Entonces, pues está el armadillo, la versión no sé cuántos, el armadillo versión no sé cuántos más y tal. Entonces, lo primero de todo es identificar con qué protección se ha hecho. Si se ha hecho a mano, normalmente será una protección de baja calidad. La gente no se va a ofuscar para hacer algo a mano, ¿vale? Si se ha hecho a máquina, es decir, con algo ya conocido, pues lo más importante es identificar. Una vez que la hayamos identificado, que para ello nos puede servir habernos pegado con versiones anteriores, esto pues es como las vacunas. Si te quieres meter con el armadillo la última versión, lo mejor es que hayas hackeado el armadillo el anterior, ¿vale? Porque si no, vas a flipar. Pero conociendo las anteriores, pues al final podemos seguirlo más fácil. Y no, sobre todo un consejo, no desestimar las herramientas más básicas, file, strings, etc. Entonces, bueno, Burnite no funciona para 2.4, pero hay otra cosa que sí que funciona para 2.6, pero hay otra cosa que sí funciona, es el OBJ-OBF. Esto lo que ofusca no son binarios, no son .exes, sino que es código objeto, .os, ¿vale? Y no es un cifrador, sino que es un ofuscador. Lo que te hace, por ejemplo, es, tienes un for que se repite de 1 a 10, pues en lugar de hacer ese for, copio 10 veces el código en sitios diferentes y hago saltos con spaghetti code. Y al final, semánticamente, el código va a ser lo mismo, pero sintácticamente va a ser diferente, la sintaxis va a ser diferente, ¿vale? Entonces, el OBJOF pues nos vale para ese tipo de cosas, para que pues un código tan simple como ese, que es en plan printf, password, interrogación, pues que sea mucho más difícil de seguir, ¿vale? Sería algo más seguro que algo comprimido, que descomprimes y ya está, y algo menos seguro que algo cifrado, ¿vale? Pero también os caigo. Entonces, bueno, ya para terminar, vamos a hacer una demo final de un binario protegido con contraseña y múltiples chequeos. El fallo que tenemos con el pastest que hemos estado trabajando es que se chequea una vez y si está bien, saltamos el JNE, pues listo. Podríamos ofuscarlo o complicarlo diciendo que ese if sobre el que estamos trabajando siempre tenga un montón de ands, que sea una expresión muy compleja, ¿vale? Ahí ya no habría que cambiar todos los JS por JNS y viceversa. Igual hay que hacer más cosas, ¿vale? Pero bueno, si no separamos el punto en el tiempo y en el espacio desde que se mete la instrucción hasta que se compara, lo seguimos dejando muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Me he bajado el código fuente del XJAM, le he metido una comprobación inicial. Si la comprobación inicial está bien, se ejecuta el juego y luego el juego empieza a funcionar, y cada vez que se van a escribir los puntos por pantalla, como el juego tampoco exige muchos recursos, puedo hacer cálculos ahí. Cada vez que se vaya a ejecutar la instrucción que pone el marcador, también se comprueba serie. ¿Vale? Entonces, puedes cambiar todos los JS por JNS al principio, que el juego se te ejecute, y en cuanto vas a jugar, en cuanto haya que lanzar el score, pues casa. ¿Vale? Entonces, cada bucle del juego se está comprobando en serie. Si el serial no está bien, no va a funcionar. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un keygen bueno, porque aquí ya no nos lo vamos a poder craquear a piñón. Sí lo podríamos hacer, pero sería un poco más rollo. Nos vamos a ver cómo se está comprobando el serial y cómo lo podemos craquear. ¿Vale? Y ya terminamos porque llevamos un rato. Bien, entonces, tenemos el XJAM Hackit este, que de hecho era el último nivel del Hackit de este año. Entonces nos pide el código de registro, le pongo hola, un registro. ¿Vale? Bien. Vale. Vamos a ver cómo podríamos craquear esto. ¿A alguien se le ocurre por dónde podemos empezar? Bien. Creo que he sido suficientemente claro en repetirlo, así que me congratula. Hago un strings y tengo un montón de strings. De hecho, ahí tengo ASTIAR. Está el muñeco metido en ASTIAR, creo. No es ASTIAR, sino que de hecho es un array. Bueno, aquí vemos que se usan las librerías de la X a saco y que el código no parece estar muy ofuscado. Game over, game. Bueno, podemos probar con todo esto. Igual alguien ha puesto como contraseña game over, pero no lo creo. Bueno, de hecho, sé que no. Otra cosa que podríamos hacer, iniciar, file, ¿vale? Es un programa normal, no tiene nada raro. No está scripteado, así que vamos a poder mirar un montón de cosas y vamos a poder debuguearlo bien. Sí, una cosa, ¿se puede ocultar o engañar cambiando el tipo de fichero, o si se lo cambian eso al kernel que tú? Aquí entras en terreno peligroso con el cargador. Si el cargador entiende el fichero y el file no lo entiende, estás en una posición de ventaja, porque el juego va a funcionar y las herramientas para analizarlo no. Ahora, estás un poco a merced de que el truco que hayas hecho tú para que las herramientas no funcionen siga sirviendo en las siguientes versiones del cargador. El cargador de Linux normalmente no cambia mucho, pero por ejemplo del 2.4 al 2.6 parece que ha cambiado, porque el Burn-i no funciona, no se carga bien en memoria, ¿vale? Entonces, si tú consigues hacer un binario que cumpla el estándar ELF de manera tan rastrera que para el cargador esté bien y para el resto de herramientas no, pues ya tienes una protección buena. Vale, pero si lo has modificado tanto para que esto no sea un ELF verdadero, que el cargador no lo entienda, no lo va a poder ejecutar. Si aquí cambio el ELF y pongo otra cosa, cuando yo hago punto barra tal, me dirá, no hay intérprete para este tipo de binario. ¿Vale? Entonces ahí pues tenemos problemas. Que, por ejemplo, algunos juegos hacen unos portables ejecutables, unos exes, tan hartos que con cualquier herramienta de análisis no se abren bien, pero que el cargador de Windows, el explorer.exe, le haces doble clic y sí lo entiende para cargarlo y meterlo. ¿Vale? Entonces ahí sí que puede haber trampas. Por ejemplo, el punto .exe más pequeño sobre la teoría, siguiendo el RFC, o sea, siguiendo el manual de cómo hacer un .exe, debería ocupar 4K o así. Hay gente que ha hecho punto .exe en menos de 200 bytes, porque está hecho de tal manera, todo tan imbricado, que el cargador sí lo carga, pero que no está siguiendo el estándar. ¿Vale? No sé si te ha respondido. Bien, entonces, vamos a hacer un ltrace. Y aquí, bueno, se carga el main, se hace un printf y un scanf. Vale. Pongo hola. Y aquí no está el strcmp. O sea, no está tan fácil, ¿no? No nos pone aquí cuál es el secreto. Bien. Vamos a pegarnos con él ya en serio. Xjump aquí. Vamos a poner un break en main. Esto ya no sería serio. Aquí ya volvemos a estar un poco dañales, pero sí que se podría llegar a este punto de breakpoint y vamos a hacer un run. Se ejecuta y hemos parado ahí. Desensamblo, disassemble, y aquí hay un montón de cosas. Printf y scanf. Después del scanf, aquí hay saltos condicionales. Se están comparando cosas. Pero si miramos un poco, hay unos cuantos saltos incondicionales. ¿Cuál es el cable que tenemos que cortar para que esto funcione bien? ¿El rojo o el negro? Bueno, pues podríamos liarnos a cambiarlos todos, ¿vale? Y podríamos encontrarnos con segmentación fouls variados. O lo que podemos hacer es, no ser tan gañanes, y decir, bueno, a partir de scanf, ¿dónde ha guardado scanf su resultado? ¿Alguien podría decirlo o podría intuirlo? Bueno, estas dos direcciones igual tienen algo que ver, ¿vale? Entonces yo volcaría lo que hay en estas dos direcciones para ver qué pasa. Y sobre todo, vamos a ver qué se está comparando con qué. ¿Se mueve algo a fx? De CL, que es la parte más baja de FX, el byte más bajo de FX, ¿os acordáis? FX, 32 bits. CX, 16 bits. CH, la parte alta de esos 16 bits. CL, la parte baja de esos 16 bits. ¿Vale? Entonces, muevo algo a FX y luego trabajo con CL, es el byte de menos peso. Lo estás moviendo a L, que sería AX, pero son un byte. Luego está haciendo aquí las movidas y está comparando esto. Si esto da correcto, se salta aquí, si no, se salta a otro lado. ¿Qué es lo que ha originado todas estas comparaciones? Esto de aquí. ¿Vale? Fijaos esta dirección y esta otra dirección. Se está comparando cosas que se han leído con scanf. ¿Vale? En scanf escribo yo un serial y se va a almacenar en esta dirección de memoria. Vamos a comprobarlo si no os lo creéis. Vamos a poner un breakpoint en esta dirección de aquí. ¿Vale? Que es justo después de que haya acabado el scanf. Entonces pongo predac asterisco este. Le doy a continuar y me ejecuta el código. Le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 como serie. ¿Vale? Se ha ejecutado bien el scanf y hemos parado en el siguiente breakpoint. Me dice, has parado el main en esa dirección, ¿vale? Que era pues por aquí arriba. Desensamblo y me dice pues dónde parar. ¿Hemos parado? Aquí. Estamos aquí, entonces se supone que aquí, en esta dirección, está el serial que yo he metido. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Voy a volcar los 10 strings que hay a partir de esta dirección. Y aquí está el string sobre el que estamos trabajando. Además, el programador lo ha llamado poder. ¿Vale? Así que cuando yo escribo un serial, se está almacenando en esta dirección de memoria y se llama code. ¿Y qué es lo que estamos viendo después? Pues que se está trabajando con el primer byte, con el segundo byte, que es uno más que esto, ¿vale? 4C, 4D. Con... ahí no me pondría nada más. El siguiente. Con 5-0, el siguiente, con... no hay más, ¿vale? Entonces, lo que está claro es que aquí se están comprobando bastantes historias que tienen que ver con el código. Aquí hay una comprobación de código, no la he separado tanto, de hecho no la he separado. Vale, vamos a examinar este código de aquí. No sé, dado 5 minutos, ¿vale? Vamos a pensar rápido. Muevo el primer byte a ECX, de ECX lo muevo a EAX, y de EAX le resto 30, comparo con 9 y salto si mayor. Esto os voy a dar una pista, este tipo de cosas, subcmpja, es para comparar en rangos. Está comparando si está entre 30 y 39, ¿vale? Entre esto y la suma de esto. Entre 30 y 39, ¿qué tenemos en la tabla ASCII? Dos números, eso es. Aquí lo tenemos. 30 de hexadecimal es el 0, 31 es el 1, 32 es el 2, 33 es el 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que meter en la primera byte del serial? Un número. Cualquiera, no lo está comprobando. El 1 vale, el 2 vale, el 0 vale. ¿De acuerdo? Podríamos parar la ejecución, poner un número y luego cualquier cosa y ver si entra en una rama o entra en otra. ¿Vale? Si hemos metido el número, pues sigue bien. Es decir, nos salta a main 92. Vamos a ver qué es lo que hace con lo siguiente. Lo siguiente lo mueve a EAX. ¿Vale? Entonces la siguiente letra lo mueve a EAX. Hace aquí una cosa rara, que ahora vamos a hablar de ella, y compara C3 con EAX. ¿Vale? Entonces, esa letra hace una cosa rara con ella y luego compara el resultado de esa cosa rara con C3. ¿Está bien encriptada de alguna forma? Sí, más o menos. Aquí lo que tiene es la letra y C3 la tiene separadas por una operación rara. Eso es, la tiene encriptada de alguna forma. ¿Cuál es esta operación rara? Esta de aquí. Para mucha nota, ¿qué hace esto? Primera vez que la veo. Bien, lea es una manera de calcular una dirección, ¿vale? Y aquí está usando un truco. En lugar de usar cálculos de dirección de una base más un desplazamiento más un multiplicador, lo que está poniendo es en todos los operandos EAX. Entonces, la base es EAX. El desplazamiento es EAX multiplicado por 2 y lo va a guardar en EAX. Es decir, A más A por 2, ¿qué es? 3A, ¿no? Es lo que teníamos en EAX multiplicado por 3. Yo en el código había puesto el valor de EAX asterisco 3, multiplicarlo por 3. Pero el compilador, que es un hacker del copón, me ha hecho este truco, ¿vale? Que ocupa mucho menos, no usa la lógica de multiplicación, lo hace todo mucho más rápido. Para multiplicar por 3, un registro se puede hacer así. ¿Vale? Entonces, tenemos una ecuación. Lo que hay que poner en el segundo, que lo vamos a llamar X, tenemos la siguiente ecuación. 3X igual a C3. ¿Cuánto es X? C3 entre 3, ¿no? Para calcular la velocidad de la multiplicación, para dividirlo, tenemos que hacer la división. C3 entre 3, ¿alguien lo sabe calcular de memoria? No, pero con la calculadora. C, lo están exagerando aquí. C, 3 entre 3, igual 41. Vamos a mirar la tabla ASCII 41. Y es la A mayúscula, ¿no? Aquí lo tenemos, 41 en hexadecimal, la A mayúscula. Entonces, si yo pongo una A mayúscula en el segundo byte del serial, lo multiplico por 3, me va a dar C3 y la comprobación va a ser buena. ¿Vale? Entonces, tenemos que poner un número cualquiera, una A mayúscula. Así de laborioso es sacar un serial, ¿vale? Pero pasas una tarde y luego ya generas el keygen, pones tu firma abajo y una calavera dando vueltas. O sea que esto es divertido si te interesa el cracking. Si lo que quieres es jugar, lo mejor es que busques en el emule el cracking. Seguro que está. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, lo siguiente que se compara es el siguiente byte. Estábamos trabajando sobre el 9D, el 9F está aquí. ¿Qué es lo que hace? Mueve este byte a DX, ¿vale? EDX. Y lo siguiente, se pone a trabajar el tío con CL. ¿Qué había en CL? Hicimos pop de la memoria y hemos trabajado con el primer byte, ¿no? Y era un número, el primer número que hemos puesto. Entonces, a ese número le suma 3 y lo compara con EDX. ¿Qué hay que poner en el siguiente byte? El primer número que habíamos puesto más 3. En el primer número nos han dejado poner cualquier cosa, pero en el tercero ya no nos dejan cualquier cosa, nos están diciendo que el que has puesto en el primero más 3. Y si hemos puesto, por ejemplo, 9 en el primero, más 3, ¿qué sería? ¿12? Más 3 sería ir a la tabla ASCII y poner el 3D. Ah, bien. O sea, que igual hay que poner un sí. Ampersand. Ah, bien. O sea, ahí ya estás trabajando con bytes y si subas 9 a 3 no es 13, sino que sería ir a la tabla ASCII y poner el... Sí, sí, va, o sea... Vale, y entonces tenemos, si por ejemplo, vamos a ponerlo con 1, 1, A, 4, es nuestro serial, ¿vale? Aquí antes hay algo que me parece que me lo he saltado, que es que hay que poner un guión, ¿vale? Entre los dos. Es que falta el 4E, ¿no? El 4, el 4, ¿dónde está? 4D, no, 4D, 4E, no sale. ¿Lo veis? Sí. Igual no es. Sí, aquí igual al darle. Tres líneas debajo del rato. MTB a ver, vamos a desensamblar de... ahí arriba la tercera. Sí, voy a ver, aquí. Ah, vale. Gracias. ¿Qué es lo que está haciendo? Directamente comparar con 2D. O sea, esta es la comparación más fácil. Si en el tercer byte hay un 2D, seguimos. ¿Qué es 2D? Pues 2D es el guión, ¿vale? Hay que poner dos números, el guión, y el último es este, el primero más 3. Y ya lo último de todo, estábamos en 4F, este ya lo he hecho. 5-0 es el siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que meter aquí? ¿Os suena esta estructura? Restar, comparar, JA, algo que esté entre 41 y 19, 60, ¿no? 60 diría alguno, 59 dice alguien, 5A, ¿vale? 4 más 1 es 5, pero 1 más 9 en hexadecimal es 10, que es A, ¿vale? Vamos a mirar en la tabla qué hay entre 41 y 5A, todas las mayúsculas. ¿Vale? 5A es la Z, 41 hemos visto antes que era la A mayúscula. Entonces, recapitulando, aquí esto se hace con la principal, ¿vale? Ponemos un 1, ponemos una A, ponemos un guión, ponemos un 4, ponemos una mayúscula. Funciona. Si empiezo con 4, ¿cómo sería? 4, A mayúscula, guión, 7, cualquier otra mayúscula. ¿Vale? Con esto hemos ido siguiendo paso a paso cómo funciona esto. Y sin craquearlo, no vamos a craquear el binario, lo que vamos a hacer es el keygen, crear una key, ¿vale? Entonces, vamos a probar. Pongo un 2, pongo una A, pongo un guión. 5. Pongo un 5, ¿no? Uh-huh. Y pongo una mayúscula. Una F mayúscula. Funciona. ¿Vale? Si pongo cualquier otra cosa, pongo las dos cosas bien. Esto también. Y aquí pongo una minúscula, no funciona, ¿vale? Se están comprobando todas. Vale, entonces aquí ya pues luego juegas. Cuando te pases al nivel 7, que yo soy negado, te dice la contraseña del siguiente nivel del hackit en el marcador. Alguien quiere venir a jugar. Sí, bueno, no lo pongo muy fácil. Venga, algún atrapado de estos. No me lo voy a pasar, ¿eh? ¿Algún truco para esto? Paciencia. Ahí está, tricón. Vale, ahí está. En el número del nivel, pues ponía que la contraseña es el nivel. Vale, entonces, más o menos eso era todo. En el hackit este hemos conseguido romperlo aquí, pero cada vez que ponía el score también estaba la comprobación, ¿vale? Así que si hubiésemos ido contra todos esos JAs y si hubiésemos puesto por JBEs, que sería Jump Below or Equal, sería al contrario, pues podríamos haber craqueado y salir de ese juego y luego no funcionase. ¿Vale? Pues bueno, esto ha sido una introducción, tampoco vamos a pillar aquí, yo qué sé, cero para Linux y colocar, ¿no? Pero más o menos con esto, pues yo creo que podéis hacer cualquier cosa. Si tenéis alguna cuestión más o lo que sea, súper tarde ya. De lo que has comentado, todo lo que se ha hecho, si estudiamos los directos. Si stripeas los binarios, lo que hay que trabajar ya no pones un break main, sino que pones, haces un view, miras cuál es el entry point y pones un break a esa dirección. Y empiezas a hacer next hasta que te salga el enter register por el ya. Sí. Una cosa que no he comentado, aquí en demo binarios, los binarios pueden estar ofuscados, no sé qué tal, o pueden no estar nada ofuscados, pero tener técnicas anti-debug. ¿Vale? Una técnica anti-debug bastante básica, por ejemplo, es esta. ¿Qué es lo que hace? Comienzo el programa y lo primero que hago es intentar cerrar el fichero 3. Si da un error, esté cerrado, es que todo ha ido bien. Y si no da un error, es que alguien ha abierto el fichero 3 por mí. Así que ese fichero no debería estar. ¿Habéis visto el último Boy Scout, la peli esa de... cuando entra el tío y piensa que le están poniendo los cuernos y dice, bueno, medio, como se llama el apago. Voy a sacar mi pistola y voy a disparar a este armario. Si no tienes un amante ahí, aquí no ha pasado nada. Si tienes un amante, vamos a tener un problema grande. ¿Vale? Entonces, el tío coge, cae la pipa y cuenta 1, 2 y en el de 2 está un tío ahí y los puntillos, todo alucinado. Vale, aquí estamos haciendo lo mismo. Voy al armario y disparo. ¿Que alguien ha muerto? No debería estar ahí. ¿Vale? Aquí lo que estamos haciendo es close 3, cierro el 3, que nada más iniciar un proceso solo está abierto el 0, el 1 y el 2. STDIN, STDOUT, STDER. Si el 3 está abierto, estamos en un sitio raro. ¿Vale? Entonces, si el 3, cuando lo cierro, da error, menos 1, todo está ok. Si no da error, estamos siendo trazados. ¿Vale? Entonces, yo lanzo anti-debug, 1, y da ok, porque el 3 está cerrado. Hago un GDB de anti-debug 1 y me dice que estáis sin trazado. Porque el GDB tiene el fichero 3 abierto, se ha tacheado a ese proceso y cuando hago un close 3 no da error. disparado al armario y sí había alguien. Estaba el GDB. Otros antidebugs bastante básicos, pues los tenéis también aquí. Son muy básicos. Por ejemplo, al V0 en principio debería tener el nombre de nuestro binario. Y la variable de entorno guión bajo también. Pero ¿qué es lo que pasa cuando lanzamos el ltrace? Que la variable de entorno tiene el ltrace y al V0 tiene mi binario. No concuerdan, estamos siendo trazados. Este tipo de comprobaciones, de sanity checks, se pueden poner en cualquier programa y evitar el debugging o dificultarlo, ¿vale? Y además lo malo que tienen es que no se puede debuguear los antidebuggings estos, ¿vale? Porque precisamente estás en un entorno sin debugging, entonces te tienes que pegar con el código en frío, OBJDAM. Si se aplica un antidebugging bastante ofuscado, como por ejemplo saltar a mitad de una instrucción, se puede hacer, tú saltas saltas a una dirección de memoria, no saltas a una instrucción. Normalmente el compilador siempre salta a instrucciones, pero si tú saltas a una dirección de memoria que no está alineada, a partir de ese punto todo el desensamblador está mal. ¿Eso se entiende? O sea, vamos a verlo, por ejemplo, con cualquier binario. Yo tengo este antidebug, ¿no? Salto aquí. Este es mi desensamblado. Aquí está este XOR ocupa 4 bytes, la siguiente ocupa 2 bytes, etc. Si yo aquí en este, en un jump que haya por aquí, salto aquí a F0, lo que estoy haciendo es que todo este desensamblado que hay por aquí ya no está bien. Vamos a ver qué es lo que pasaría si salto a F0. Pues que estaría saltando ahí. Y a partir de aquí se empiezan a ejecutar cosas. El desensamblado aquí ha cambiado. Esto es un lock. Adiós, lo que sea, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tengo aquí un salto largo o un mock largo y aquí se está moviendo en ceros, pero si aquí hubiese también instrucciones diferentes y cambio el alineamiento, vais viendo cómo va cambiando el desensamblado. Estas knobs me sirven como colchón para que cuando se salte ahí, como solo ocupan 2 bytes, o sea, solo ocupa un byte, pues me vuelve a dejar a partir de ahí, así que me deja bien. Pero si me meto en un jaleo de estos y empiezo a mover el guión, pues vais viendo todo lo que cambia el código. Vale, entonces en un análisis en frío lo que se pilla es la primera instrucción, se entiende como válida y se desensambla a partir de ahí. Si hay un salto a una mitad de una instrucción, a partir de ese salto a la mitad de instrucción, el código desensamblado en frío es incorrecto. ¿Se entiende eso? Vale, pues eso también sería una protección. Vale. No sé si tenéis alguna cosa más. Claro, este amigo está fresco. Si tienes un proceso que está para los Z, lo has sufrido, puedes atachear GDB a eso y GDB desde ahí. Eso como podría detectar que esto se debería tirar en un área de fondo. En fin, 3, podrías activamente en tu código intentar ver que no ha sido trazado. Una protección muy buena para eso es el GDB utiliza la syscall ptrace para trazar, que es atacheas un proceso, como te has dicho, te adjuntas a un proceso y trabajas. Linux, para no volverse de tarumba, solo deja un nivel de attach. Es decir, no puedes atachear a un GDB que a su vez está atacheado a otro GDB que a su vez está atacheado a otro programa, porque entonces sería un jaleo del copón. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para proteger un juego? Lanzas un fork de tu proceso y tu proceso hijo que te haga un ptrace a ti y tú haces un ptrace al hijo. Anillo perfecto, ahí no entra ningún GDB. ¿Vale? Que es lo que hace, por ejemplo, la protección Shiba. Que también queda para él. ¿Vale? Entonces, así se podría hacer. Mira, por ejemplo, ya para terminar del todo total, que supongo que ya estaréis hasta la polla, pero bueno. Tengo aquí una cosa bastante divertida, que es un trainer. Es un GDB especializado para juegos. Vale, entonces vamos a hacer eso mismo. Yo tengo aquí el... No me jodas que no tengo el episodio, tío. A ver qué tengo ganas. ¿Sabes? El... Bueno, pues no sé, este no ataques. Bueno, El nibble es este. No sé, no lo he craqueado nunca, pero vamos a intentarlo. Vale, ponemos ahí una pausa. Y nos dice ahí, gusano 2.03. No tengo ni idea de qué significa eso, pero ahí está el gusano. La meza, que es un trainer, un CDB preparado para solamente cosas así básicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El nibble es este, está funcionando. ¿Cuál de vosotros será? ¿Ha lanzado dos? Espero que no, de repente, gracias. Vamos a suponer que es el segundo, ¿vale? El 13873. Pues lo que hago con el lamehack es, le digo, este payde se atachea a este proceso en memoria. Y aquí lo que puedo decirle es, busca 3. Me va a buscar todas las bytes que están puestos dentro de ese mapa a 3. ¿Vale? Entonces teníamos este juego, y aquí esta variable de aquí, que no sé lo que significa, o los puntos o algo, ¿no? Pues sabemos que vale 3. Voy a seguir jugando. No sé, ¿qué tengo que coger? ¿La cosquilla esa? Vale, bueno. Vamos a cambiar la puntuación, que parece ser esto. ¿Vale? El 1. Pues voy a poner ahí una pausa. Y en lugar de buscar 3, voy a buscar 1. 57.10. Aquí la cosa se pone un poco más complicada. Es normal que haya muchas cosas a 1. Entonces, lo siguiente que voy a hacer... es comer otra basurilla. Es... nota de una vez. Bueno, eso ha sumado a 3, ¿vale? Me ha dado 3 puntos. Le doy una pausa. Y ahora lo que voy a hacer es... compara 3. ¿Qué es lo que voy a hacer? En todo lo que antes estaba 1, y ahora pasaba a ser 3. Jodas. Igual lo está guardando en un... igual es lo raro. Bueno, estos son las vidas, ¿no? Vamos a darle vidas infinitas y vamos a dejarlo en extraños. ¿Cómo me puedo matar? Vete arriba, sin más. Espera. Sí, pero... no había buscado. Con el XL 10 tengo más altura craqueando. Busca 2, coincidencias con 2.8, bien, la cosa pinta bien. Me piño. Igual es el otro modelo. Tenía puede ser, pero me extrañaría bastante. A ver cómo se probarlo. Es que... el mismo. Has puesto el mismo otra vez. Sí, sí, es sí, el 7.2. Ya, igual vamos a tener que jugar otra vez, ¿eh? No. Bueno, el primero de esta. Bueno, si me mato ahora, pasa. Mueres. Ah, me quedaba a 0. Una puntuación de 3.0. Igual era un float y me estaba faltando a eso. Bueno, vamos allá. Lo más difícil es jugar aquí. 3. No está buscando, ¿no? Si queréis nos vamos a casa. Sí, Vamos allá. Episodio. Juego de naves, ¿sabes, Turo? El proceso es ese, 14 y solo hay uno además. Ese de ahí, ¿vale? Ya sé por qué no funcionaba esto. El Petra se ha cambiado en el 2.6. Y esto también solo funciona para el 2.4. Es bastante difícil trazar ahora en el 2.6, más difícil la memoria. Entonces, esto no suele funcionar en el 2.6. Si queréis os dejo el código, y si tenéis un Linux con el 2.4, pues es tan fácil como PID tal, buscas uno, me dejas matar una vida, comparas, y lo que haya cambiado, luego te hacer un poke, la dirección y el valor, y te pones miles de vidas. Vamos a probarlo, pero no creo que funcione. Por ejemplo, os podéis pasar el episodio sin pegar un solo tiro. Y sumis a modo, y aquí tenemos las vidas, las 5. La idea sería dejarnos matar una, luego hacer compara 4 y nos daría una única dirección. Bueno, si no nos da una única dirección, nos vamos a matar otra y ponemos compara 3. Sería bastante difícil que haya una variable que haya sido 5, 4 y 3. Nos queríamos, y luego lo único que hay que hacer, por ejemplo, si te dice que es esta dirección, pues tienes que hacer un poke, como en el Spectrum y en el MSX, que hacemos los pokes, poke la dirección y te pones, por ejemplo, 99 vidas. Le das así y te ponen 99 ahí, el proceso sigue funcionando. Vale. Aquí en el 2.6, pues el mapeo de memoria es diferente y el mensaje que está no funciona bien. ¿Vale? Pero bueno. Justo la demo más espectacular que tenía no funciona, pero hemos craqueado de pichar, ¿no? Por eso no me jugó bien. Pues ya está, pues yo creo que ya. Voy a colgar, las transparencias están colgadas ya, pero no hay un enlace, y también cuelgo los ejemplos por si queréis trabajar con ellos, ¿vale? Sí, o...